La motivación es como un músculo. Necesitas ejercitarla día con día para que crezca y sea más fuerte. Un primer paso para lograr tus sueños es cambiando tus pensamientos. Por eso te invito a escuchar el podcast Aumenta tu Éxito con Ricardo Garzamont, que soy yo, en donde te regalo cientos de estrategias para inspirarte a ser una mejor persona. Escúchalo en tu plataforma favorita. Ahí te espero para juntos seguir creciendo. ¡Este es el show de Piolín! Porque aquí venimos a triunfar, a chupar. Oigan, en este programa van a tener la oportunidad de participar con su chiste. Tú lo cuentas, tu chiste, me lo mandas grabado con tu voz al Instagram, arroba el show de Piolín, y te echas un tiro con Casimiro, y tu chiste lo escucharás aquí en el podcast. Además, tenemos el segmento que se llama Dile Cuánto Le Quieres con Chela Prieto, de Guasave, Sinaloa. Nos llaman de volada, paisanos, o nos mandan también su número telefónico en Instagram, arroba el show de Piolín, y nosotros te hablamos para que le llames a tu pareja y le digas cuánto le quieres. ¡Ajá! También tenemos al costeño, piolicomediante, piolinsotero del costeño de Acapulco Guerrero también. ¡Se van a divertir, comadres! Y también los temas más actuales del momento. ¿Pero dónde van a escuchar el show, Pelín, paisano? O sea, tienes que decir que lo pueden escuchar en el iHeartRadio. En el iHeartRadio. Ah, en eso, nomás que tú lo dijiste en inglés, yo en español. lo pueden escuchar en el Apple Podcast también, o sea, en el Revolver, Piolín Sotelo, donde agarra tu podcast, ahí está, nomás búsquenlo por el show de Piolín, y ahí lo agarran de volada. Les digo, ignorantes, ¿qué pueden hacerse aquí en este show sin mí? Pues tragar más, porque usted traga demasiado. Este es el podcast que escuchando estás. Eran mi chocolate para carcajear el show más chido en las tardes. El podcast que tú estás escuchando. ¡Bum! Si tú te vas, yo no voy a llorar. Mejor pondré a Erasmo el chocolate, el show más chido para escuchar. Voy a reír. Y sé que son el show con el que te voy a olvidar. Te voy a olvidar. Voy a escuchar. No le voy a cambiar. A radio con Erasmo y Chocolata, el show más chido pa' escuchar. Me hacen reír. Y todos mis problemas sé que voy a olvidar. ¡Corte de pelo de Macario! Dejen de estar diciendo que el diablito se parece a José Manuel Zamacona, no, con ese pelo. No, no se pasen de pelo. Hoy ya lo postearon en las redes sociales al diablito. Vean las redes sociales del show y está el diablito como José Manuel Zamacón. Le va a dar un... ¿Sabes qué dijo el diablito cuando vio la foto? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Se enojó y dijo, pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada. Su belleza comparada con la que yo le di. Ahí está. Oye, mucho misterio, ¿eh? Oye, Erasmo, ¿por qué la música? Sí, brother? Sí, güey. Señores, es miércoles. Y estamos esperando a que llegue y que nos digan quién es el ganador de Biden o Donald Trump. ¿Quién será el ganador? ¿Trump o Biden? ¿Biden o Trump? ¿Azul o azul o rojo o rojo? Esa de rojo. Ese de azul. Andan aquí unos de rojo. Esa es una señal indirecta, ¿eh? Cuidado. Pero ve de quién se ríe. Ay, ay, ay. Señores. Esperar los resultados de las elecciones es como cuando estás esperando los resultados del ADN en el programa de Laura Bozzo. ¡Que pase el desgraciado! Bueno. Así es, señores. ¿Nunca he visto a Laura Bozzo que les van a dar la prueba de ADN? ¿No? Pues una vez yo sí vi y se veía, pero le hace mucho de todos, ¿no? De que, bueno, ¿y cómo fue que la conociste, eh? Señoras, señores, ay, güey, pues así tiene que ser, garbanzo. ¿Por qué no se los dan luego, luego, güey? Los hacen ahí estar sufriendo. Dice, en cámara. Y bueno, tú le dijiste que ese hombre. Y no le acercan la cámara a Laura Bozzo y se ve bien bonita, ¿da, güey? Hermosa, brother. Al regresar en este programa, no llore, no llore. Señorita Laura, lo que pasa es que te... Y yo nomás lo vi una vez, señorita Laura, la apoyaba, ahí fue donde lo vi, señorita Laura. Ahí fue cuando se embarazó, yo se lo juro, señorita Laura, por favor. No llores, no llores. ¿Y tú qué me ves, desgraciado? ¿Qué me está viendo? A regresar. Aquí le vamos a tener los resultados. ¡Que te maldito! ¡Con una niña! ¡Es una niña! ¡Es una niña! Sí, señorita Laura, pero yo nunca la toqué, esta mujer nunca la había visto. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Otra vez, güey! A regresar. A regresar aquí. Vamos a ver si este tipo es el papá de la criatura que espera esta niña. Señorita Laura, pero ¡tú cállate! ¡Te estoy diciendo! Está bien, estúpido. Tú cállate, ¿qué más? Pepe. Listo, pero tú no te calles, güey. Era de parte de la nota, güey. Y le estaban ahí y luego ya viene Laura Bozzo. A ver. Yo quiero decir que... Oye, pero ahí sí se veía 2-3, ¿no? No, tío Garbanzo, tú. Se mueve una piedra, dices, ¿sí? No más. Y luego ya regresan, güey, dice. ¡Estamos de regreso! ¡Tenemos ya los resultados! ¡De este hombre! ¡Y los resultados son los siguientes! ¡Vos sos el padre de la criatura! ¡Oh! Se pelea, güey. Como que no hay razón para pelear, pero hay madrazos. ¿Sabes? El chiste es brincarle como gallo. ¡Jerry! Bueno, señores, esperar los resultados de las elecciones es como esperar el ADN en Laura Bozzo. Sí, ¿verdad que duró mucho? Así es. Es como cuando Johnny, el Eri Estrada, en la novela de Dos Mujeres, Un Camino. Esperamos ver si Johnny era el papá del niño de Vivi Gaitán, güey, de la Tania, ¿te acuerdas? Pero, ¿cómo? Esperar los resultados de las elecciones es como cuando estás esperando los resultados de tu examen del DMV, güey. ¿Verdad? ¿Eh? Ah. ¿Cuándo te dan los resultados del DMV? ¿Cuándo te los dan? Ahí mismo, ahí te ponen un... Sí, el señor que te llevó a manejar se mete, brody. Se mete allá y es cuando esperas. Alguien, ¿no? Sí, güey, por lo regular es como un chicano, ¿verdad? ¿No? Una chicana, güey. Así que entras y... O unos morenitos trabajan ahí, ¿verdad? ¿No? Muchos... Ok, Mr. Rasno. Just give me a second. Y se mete, güey. Y está esperando ahí, güey, en el DMV. Y nada más oyes. Now serving. B12. Window 26. Y está así, ching, güey. No manches, güey. Now serving. B13. Window 4. Así nomás los ves pasar diciendo, ching, güey. Y de repente sale la muchacha con la que fuiste al manejo, güey. Señor, fírmele aquí, tú. Ah. Fírmele aquí, tiene que venir otro día, no la pasaste bien, güey. ¡Maldita sea, señora! Es que todo el día envíes eterno. ¿Cómo que fírmele aquí? ¡Vengo otra cita! Ya no, John, era una broma. I'm just kidding. Congratulations, you have your library license. Y tú, yeah. I was just kidding again. No es cierto, no la pasó. ¡Señora! ¡Un embolio! No servant. Y ahí está atrás. No servant. 6. Window 25. ¡Madre, güey! Oye, pero es más eterno. Es más eterno cuando te brincan tu número y no sabes qué carajo hacer, ¿no? Tienes el B13 y llevan en el B16. Sí, güey. El tuyo es el 13 y ya dieron el 12. Dices, B12, ahorita sigue el mío, B13. Y lo dice. B12. Y dices tú, ahorita sigue el mío, B13. Now serving. B17. Oye. ¡Ey! Y luego también te quieres aliar con el güey del 14 porque esto, güey, nos tocaba. Y se queda bien y dice, no, aquí vale madre aquí, güey. Ya no voy a venir, este bien vi. Y dice, pues nomás aquí dan esa madre. Es el único que hay. Así es esperar las elecciones, señores. Ese es como cuando esperas. No sabes si Lorenzo va a regresar con la Chiquis. Ah, güey, no, ibas bien, no metas eso. Ok, es esperar como cuando esperamos que al final de la novela, güey, la mala quede loca o la encierren en la cárcel. No. O termine quemada, güey. ¿Sí, verdad? ¿Se casa o que se quema? Lolo, tu jefa, ¿no? Pero vas a ver, esa vieja de aseguro va a acabar quemada como la de la cuna de lobos. Esa mujer va a acabar en loca o encerrada, la van a encerrar en la cárcel, vas a ver. No hay otro final, señores. Vean las novelas en México. O la vieja termina loca, o en la cárcel, o muerta, güey. Nunca puede terminar feliz, por eso yo no quiero ser malo, porque nunca termina. Señores, esperar las elecciones, los resultados, es como esperar, oigan bien, como esperar que salgan los chicharrones con el señor de las carnitas. ¿Nunca han sentido eso? Ah, sí. Yo la verdad no, bro. Oiga, Santa Mónica eras, ¿no? ¿Qué se espera desde cuándo? No, tienes que ir a la rama. Ahí siempre hay chicharrones. ¿Qué es eso? No, maestro, usted nunca ha ido a las casas de gente que hace chicharrones en la yarda de atrás, maestro. Que entras ahí, el barrio se ve tranquilo un domingo. Y entras y atrás está toda la gente ahí, una señora torteando, maestro. ¡No! ¿Qué onda, don Delfino? ¡Ya están los chicharrones! Dice don Delfino, espérame. Dame nomás unos 20 minutos. Maldición. Pero para entonces es como una pelea, maestro. Oye, don Delfino, yo ya había encargado una libra. Ella me encargó media libra, don Delfino. Y entonces te esperas a los 20 minutos y es como los votos, güey, de Donald Trump y Biden, así de... ¡Ya están los chicharrones! ¡Vámonos! ¿Cuál es Spartan y cuál 300, güey? Ahí está una señora, güey, que va con un bordón y su mandil como Doña Coco. Le dice, quítese, señora. Dale. Ustedes no saben eso. Señores, esperar las elecciones es como esperar la segunda parte del chocolatazo. Oh. Ah. ¡Este chocolatazo continúa mañana! Ahí estás tu chinga. No, y te empiezan a hablar los que te conocen. Ya, güey, dime en qué termina. ¿En qué termina, güey? ¿Dónde está la gente? Este chocolatazo me hace que va a dar para dos partes, ¿eh? ¿Qué te dije, güey? ¡Aquí un adelanto! ¡Oye, esa mamá! Y luego sale la choco. Bueno, el día de allá, ¡cállate! Señores, esperar las elecciones y dar que den la respuesta de quién ganó, si Biden o Trump. Es como esperar mi paquete de Amazon, de FedEx o de UPS. Maestro. No, yo por eso casi no encargo. Yo soy muy desesperado. No. Sí. Y encargar algo, Brody, y esperar hasta... Tiene razón. Y tengo el Prime, ¿eh? Tengo el Prime. A ver si ocupo cosas para el siguiente día. Si veo que no llega el siguiente día, no lo encargo. O como cuando vas a comprar un mueble y te dicen, ahí se lo mandan en 2 semanas. Oye, no, sí, güey. Yo lo quiero llevar hoy, güey. No compro nada. Eso es fatal, ¿no? Sí, a mí me... ¿A poco les hacen eso, güey? Yo me acuerdo que en Jiquilpan iba a la mueblería y ahí estaba, o aquí en las yardas te dicen, oiga, señor, me lo llevo. Te dicen, no, lléveselo. Exacto, es claro. No, pero es que algo que yo no he entendido es de que llegas a un lugar y dices, el otro día iba por 3 para una barrita, 3 stools, banquitos. 3 banquitos. Había 3, brody. Tenemos 2, nos falta 1. Ahí están los 3. Es que uno lo tenemos, demuestra. ¿Y de qué van a mostrar, güeyes, si no lo tienen? Está claro. Porque no lo ordenan. De una vez. O se pierden esta venta. No me lo vendieron, brody. No hay nada más desesperante que eso, maldita sea. Señores, esperar las votaciones es como esperar lo que ordenas en la mueblería, güey. Cuando duermes en ese y cuando te dicen así bien campantes. Well, we have it. Yes, let me see. Sí lo tenemos, señor. Mr. Perez. Yes, sí lo tenemos. Llega aquí, let me see. Oh, hay países como muchos dicen, oh, ya llegan para la siguiente semana. Entonces, ¿cómo que la siguiente semana? Por lo menos véndame el colchón. A dormir en el colchón. Ok, déjeme ver qué puedo hacer por usted. Y ahí van, güey, se meten. Ah, es su día de suerte, Mr. Perez. ¿Tú qué? Te lo tenemos en 5 días. ¿Cómo que en 5 días? Oye, eras no. ¿Y sabes qué es algo clásico que te dicen? 5 días. Ese sí lo tenemos aquí in-house. Pero nuestro delivery driver solo viene los jueves y el lunes. O sea, sí, güey, ya lo tenemos. O si usted se lo quiere llevar. Sí, me lo quiero llevar. Y le dije que le enseño el carro ondeando. ¿Dónde lo voy a meter, señora? Sí, me lo quiero llevar, pero no me lo puedo llevar. Sí quiero, pero no puedo. Ay, acuérdense la frase del señor, cuando quieres no puedes y cuando puedes no quieres. ¡Ey! Así es. ¿Y qué tal? Algún mueble, y por eso mucha gente en su casa tiene bien feo, güey, porque tiene muebles que no quería, porque dice, ¿y cuál sí ya está? ¿Cuál sí está? ¿Cuál sí tienen? A ver, déjame ver, cama matrimonial. Bueno, de las matrimoniales tenemos aquí. Te le quedas viendo a la vieja y dices, pues... ¿Ese? Pero uno de hombres desespera a las mujeres. ¡Ay, espérate! ¡Cinco días que llegue! Mi madre, no, ya. Ya. Y ya, sí, que mejor hay que quitar aquel que tenía. Ese gabinete ya va con aquel. Y la, no va con la alfombra. Ese va con la alfombra. Ok, ese me llevo. Por eso tienen muebles bien feos. Oye, pero eso es lo que pasa con los brodis que se casan rápido jóvenes. Muy bueno. O sea, dicen ya de una vez antes de que se... Es como llevarse un mueble feo, dice el dog, que va. Como el que me escribió ayer, que dijo que ya tiene 20 años, él ya se siente que ya se le va el tren, dice. Brody. Señores, esperar a que lleguen los resultados de las elecciones es como el amante espera a la mujer en el hotel, güey. Es como cuando el amante se queda a ver con la mujer en el hotel, le dice, chiquita, ya vienes. Nos vemos, ¿a qué horas? Pues un mañanero, por ahí a las 10 de la mañana. Ahí te espero en el Motel Six. ¿Y? Pues espérate, ve que le hago el lonche. Este se va como a las 9, a veces va más tarde. Órale, pues. Y ya el vato en el hotel. Y esa desesperación, así como quieres, ya, ¿quién es? Donald Trump o Biden, y estás ahí en el hotel. Y llegas, güey. Y que si haya cuarto, y si hay cuarto, es como cuando juegas Super Mario, que vas pasando los mundos, güey. Primero sí, vas de tu casa. Segundo es que sí haya cuarto. Híjole. Tercero, güey, que puedas pagar cash. Ah, bueno. Cuarto es de que sí tengan el cuarto. Y luego ya cuando estás abriendo la puerta así, oiga la música, tú así como metiendo la llave, así como temblando así. Como cuando te dicen, vamos, y abres la llave, si esa llave abre, te ganas el carro. Así todo, güey. Y ya abre la puerta, güey. Y luego ese cerrón así mágico de... Ya está adentro, luego el mensajito. ¿Qué onda? ¿Ya vienes? Con tú que te digan... No, siempre no voy a poder. Pero dice... Sí, ya voy. Llego en 20. Empiezas a... Tranquilo, güey. Hey, ¿qué onda? Ya pasaron 20 minutos. Es que hubo un accidente. Ya voy aquí. Listo, no se arrepintió. 30 minutos. Oye, ¿qué pasó? Espérame, me estoy maquillando aquí en el carro. Ay, ay, ay. No te pongas mucho perfume. Me vas a llegar oliendo esa madre. Quizás va subiendo, güey. Sus taconcitos, estoy la otra. Abres la puerta y... ¡Llegó! Señores. Pero pasaron en tu mente como 4 años, ¿no? Para que eso pasara. 4 años. Por lo menos. El podcast de Erasmo y Chocolata. El más chido para escuchar. El podcast de Erasmo y Chocolata. A toda hora y en cualquier lugar. Escuchando el show de Erasmo y Chocolata me divierte, ni la risa nunca para, con parodias, chistes, el Chocolata, soy el maestro Dobby, que es un gran tipazo. Show de Erasmo y la Chocolata, lleno de locura, suenan divertido y volando el tiempo, a mí se me pasa cada vez que escucho el show más chido. ¡Señores, señores! No se vayan a perder, ahorita viene Javier Massa. Aquí estamos como que, si pierde Donald Trump, va a ir a la corte. ¿Qué va a hacer Donald Trump? Si se viene una guerra, ¿cómo le llaman? Una guerra civil. ¿Qué va a pasar, señores? Ahorita tenemos a Javier Massa. ¿Desde dónde, Choco? Bueno, él está en Florida. En Florida ganó Donald Trump. Y vamos a ver lo que nos dice Javier Massa, un analista político, que muy claramente nos va a abrir la mente para entender lo que está sucediendo con las votaciones, ¿verdad? ¡Qué suspenso, Choco! ¡Qué bárbaro! ¡Qué suspenso! Sí. Ya lo decía ahorita yo, Choco. Ya lo decía yo ahorita. Fíjate lo que... Dije, y ahorita yo lo que digo es lo que es, porque si no digo nada, pues ¿para qué digo? Ya le dice, me confundí. Cálmate tú, Cantinflas. Tómenle la temperatura a este cuate. ¿Qué parodia tienes, Erasno? Oye, me dijeron, Erasno, usted parodia es temprano. Yo nomás oigo el show las primeras horas y ahí no es parodia, señores. Que usted lo pidió. Aquí le tenemos la parodia de Vicente Fox contra Obrador en el Aguante Primo, en la mañanera. En la mañanera llega Obrador y hace su mañanera y ahí es donde llega, va a llegar Fox y se va a armar los madrazos, señores. Eso es así. A ver. Vamos a empezar, ¿verdad? Así empieza, güey. Hasta que llega Obrador y dice... ¡Ánimo! ¡Ánimo! Vamos a tomar unas preguntas. Vamos contigo. Presidente de México, Carlos Pozos, líderes de Mexicanos y Petróleo y Energía. Mi pregunta... Las redes sociales proponen que el índice se llame AMLOVER, por sus iniciales de AMLO y VER. Yo les he dicho ya desde hace mucho tiempo que me pusieran como AMLOVER, pero... los conservadores han venido y no les gusta porque nada les parece. Los entiendo. El Universal. Digo, no quiero que... Me voy a traer una hamaca para que se siente. Y vamos con otra pregunta. Tenemos aquí, señor, buenos días, Erasno del show de Erasno y la Chocolata. Tenemos aquí al señor Vicente Fox afuera, que no lo deje entrar usted, que porque le tiene miedo. Ah, Dios. Que pase. Nosotros no le cerramos las puertas a nadie. Aquí puede venir quien sea. Háblenle que venga. ¡Oh! Pase, señor. Sus botas no me asustan. Hola, ¿qué tal? Mexicanos y mexicanas, chiquillas y chiquillos, gracias por dejarme entrar aquí a la mañanera por primera vez, porque sabemos que tiene miedo y tiene miedo de que se le diga la verdad, porque todos ustedes no son... periodistas, ustedes vienen nada más de lambebotas y eso que él no tiene. Respete, por favor. Respete, por favor. Y yo por eso quiero aventarme un tiro contigo cuando quieras y donde quieras. Ahí está. A ver, yo siempre he dicho que hay que abrazarnos. Abrazos, no balazos. ¿Quieres arreglar todo como Calderón? ¿Cuántos muertos? ¿Cuánta gente murió? Deja de estar repitiendo lo mismo. Ya me dijeron que tu mamá es tan fea, pero tan fea que el otro día fue a una casa de espantos y regresó con una solicitud de trabajo. Tu mamá es tan tonta, pero tan tonta, Fox, que para agarrar la ruta 44 tomó la 22 dos veces. Dicen que tu mamá, AMLO, tu mamá es tan gorda, pero tan gorda que en el zoológico los elefantes le tiraban a ella los cacahuates. ¡Aguante, primo! ¡Aguante, primo! Y tu mamá es tan gorda, pero tan gorda que se siente en la televisión para ver el sofá. ¡Oh! te voy a decir aquí en la mañanera, que más bien parece, deberías hacerlo en la noche para los que se quieran dormir. Pero tu mamá es tan tonta, pero tan tonta que murió antes de que la policía llegara porque no encontró el botón 11 para marcar al 911. ¡Oh! ¡Aguante, primo! Y estas faltas de respeto son de los conservadores que vienen aquí porque les está doliendo que les hayamos quitado el huachicol en Guanajuato. Eso no es verdad. Tu mamá es tan tonta, pero tan tonta que un día se quedó encerrada en un supermercado y se murió de hambre. ¡Oh! ¡Aguante, primo! Mira, dicen que AMLO, despierta. Dicen que tu mamá es tan pobre, pero tan pobre, tan pobre y tonta que ni siquiera puede prestar atención. ¡Oh! ¡Aguante, primo! Yo no veo ningún problema con la pobreza. La pobreza es la que ustedes generaron desde Salinas. Desde Salinas. Ahí, el avión, el aeropuerto, la refinería ahí estaba sin ser usada. Ustedes, los conservadores, la dejaron perdida con Peña, con Zedillo. Por eso quiero hacer la consulta. O sea que quieres meternos a la cárcel. No. Yo no los quiero meter, pero quiero hacer la consulta para que los metan. ¡Oh! ¡Aguante, primo! A ver, ahí no la entiendo. Mira, dicen que tu mamá es tan tonta, pero ya lo había dicho, te toca. Está bien, tu mamá es tan tonta, pero tan tonta que cuando alguien dijo, saquen la basura, la mamá de Fox salió corriendo. ¡Ah! ¡Eso sí, calienta! A ver, mexicanos y mexicanas, chiquillas y chiquillos, nunca tuve la oportunidad de tener una mañanera, porque si la hubiera tenido aquí hubiera llegado este a plantarse en la puerta y no dejarme entrar al Palacio Nacional. ¿Nunca se levantaban temprano? La suerte se reparte a las 5 de la mañana, hay que levantarse temprano. Tu mamá es tan fea que convirtió a Medusa en piedra. ¡Oh! ¡Eso sí calienta! Mira, dicen que tu mamá es tan vieja, pero tan vieja que cuando le pedí que se comportara de acuerdo a su edad, se murió. Mira, le voy a hablar a Jesús para que ya lo saquen. Lo voy a traer a la Guardia Nacional. Pero por último, tu mamá es tan gorda que se dio cuenta que estaba embarazada de ti cuando te tuvo. Señoras y señores, en la casa y el carro era no y la chocolate, el show más chido de escuchar. La motivación es como un músculo, necesitas ejercitarla día con día para que crezca y sea más fuerte. Un primer paso para lograr tus sueños es cambiando tus pensamientos. Por eso te invito a escuchar el podcast Aumenta tu éxito con Ricardo Garzamont, que soy yo, en donde te regalo cientos de estrategias para inspirarte a ser una mejor persona. Escúchalo en tu plataforma favorita. Ahí te espero para juntos seguir creciendo. Chido, chido es el podcast de Eras, no hay chocolate. Lo que te estás escuchando, este es el podcast de Choma Chido. Escuchando el show de Erasmo y Chocolata me divierte, ni la risa nunca para con parodias, chistes, el chocolate, soy el maestro Dobby, que es un gran tipazo. Show de Erasmo y la Chocolata, lleno de locura, suenan divertido y volando el tiempo, a mí se me pasa cada vez que escucho el show más chido. I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election. It's going to take time to count the votes, but we're going to win Pennsylvania. We're going to have to be patient until the hard work of tallying the votes is finished. We will win this, and we, as far as I'm concerned, we already have won it. We won states that we weren't expected to win. Florida, we didn't win it. We won it by a lot. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. Señores, los dos se proclaman ganadores, Biden y Donald Trump. Donald Trump dice ya que cómo es posible que tenía ventaja en algunos lugares y ahora está abajo. Pues Donald Trump ya dice que va a hablar con las Corte Suprema y que va a cambiar esto, que están, le están haciendo fraude. Pues bueno, vamos ahora con un especialista en esto. Él es Javier Massa. Javier, ¿cómo estás? Hola, Chocolata, qué gusto de escucharte y llegar a todos los amigos que nos siguen esta tarde. Es un placer, como siempre. Y ahora, ¿qué es lo que se puede hacer? Mucha gente estamos, como no tenemos muy claro cómo funciona esto, mucha gente apenas está aprendiendo que lo que define al presidente es el electoral, no el, obviamente... popular. El popular. Entonces, ahora... tenemos que Biden está adelante contra Donald Trump y Donald Trump dice que va a ir a la Corte Suprema. ¿Por qué lo dice? Platícanos, amplíanos un poco o aclara un poco más cómo funciona. Bueno, en primer lugar que el presidente Trump está un poquito confundido, ¿no? Una elección termina cuando se cuenta el último voto, no cuando le da la gana al presidente. eso para empezar, ¿no? Esto no es una monarquía. Luis XVI en la Francia prerrevolucionaria hacía lo que le daba la gana porque era pues un derivado de Dios, y Estados Unidos no es un casino del señor Trump. Esta es una república democrática y se define por los votos electorales que a su vez nacen del voto ciudadano. O sea, eso lo vamos a aclarar. En segundo lugar, que esta es una elección, amigos, atípica, diferente, única, como nunca la hemos tenido por varias razones. Primero, porque es la primera, y ojalá que sea la última, elección que tenemos en medio de una pandemia infernal como la que tenemos con el coronavirus. En segundo lugar, es una elección con una participación anticipada brutal. Nunca vimos tantos votos adelantados, ya sea por correo o votos presenciales, o sea, la gente que votó en persona días antes del martes 3 de noviembre, como en esta elección, más de 100 millones de votos. En Estados Unidos votamos más o menos 140, 141 millones de votos. Más de 100. Oye, Javier, pero no vas a dejar mentir que esto fue gracias a Donald Trump. O sea, cuando los que lo apoyan a él vieron que mucha gente no lo quiere y iban a votar en contra de él, dijeron ellos, no vamos a dejar que pierda Donald Trump, y viceversa, la gente que de verdad no lo quiere dice, no podemos dejar que este Brody gane. Entonces yo creo que fue lo que generó tantos votos, ¿no? Correcto, exactamente. Es una combinación de dos cosas, Erasmo. Primero es el temor de la gente de contagiarse de coronavirus y evitar. Pero también es, no quieres que vayamos a votar por correo, ahí te va, ¿no? O sea, y la respuesta ha sido brutal. Ahora el problema es el conteo de votos, pero hay que esperar. Paciencia, es que no me tienen paciencia, como decía Chavo, ¿no? Hay que tener paciencia, no queda de otra. A ver, tenemos de que los estados solamente que se pintan de rojo son los que ganaba Donald Trump. Y como dices tú, ¿cómo dices tú que te robaron si todavía no terminan de contar los votos? El estado de Filadelfia, que es uno de los claves, también obviamente Georgia y también Michigan, pues obviamente son clave porque si Nevada, Arizona y Wisconsin y Michigan los gana Biden, estaría llegando a los 270 puntos, ¿no? Es correcto. Y son precisamente estados en los que hoy y en este instante que estamos ustedes hablando están contando voto por voto. O sea, no estamos hablando que entraron votos por correo 10.000, 15.000, no. Estamos hablando de miles y hasta en algún estado millones de votos que se han enviado por balota adelantada por correo. O sea, es una chamba tremenda la que les espera. Oye, Javier, a las oficinas electorales. Pero si dicen que lo que genera el voto, el ganador es el voto electoral, entonces, ¿por qué están contando los votos populares? Porque los votos populares te dicen quién ganó. A ver, si ganó, por ejemplo, yo estoy aquí en Miami, si aquí en la Florida, como que ocurrió, ganó Donald Trump, es porque una mayoría de votos ciudadanos fueron para Donald Trump. Por tanto, los 29 votos electorales que tiene de toda la Florida se van para Trump. Pero es eso, o sea, el origen, lo que le dice a los votos electorales, ¿a dónde se van? Si se van al republicano o al demócrata, son los votos ciudadanos. O sea, cuando decimos que el voto electoral es el que cuenta, es que estamos hablando de que la gente le dio el poder al Estado y ya cuando vamos al final es que vemos cuál Estado es el que tiene más puntos, ¿no? Correcto. Miren, esto que les voy a contar, muy poca gente lo conoce. O sea, en realidad los partidos, tanto republicano como demócrata, tienen ya a sus votantes electorales, que son los ciudadanos más leales, de más tiempo, con los que tienen mayor confianza. El Partido Republicano, por ejemplo, aquí en la Florida tenía a sus 29 votantes, son 29 ciudadanos, 29 personas que son sus votantes electorales, lo mismo el Partido Demócrata. El que gana los manda a una reunión que es en diciembre, donde se juntan todos los delegados electorales de todos los estados y ahí emiten el voto. Ojo, se espera, y obviamente siempre ha ocurrido así en nuestra historia, que estos votantes electorales, por ejemplo, los 29 votantes electorales de Trump, van a votar por Trump. Pero si ellos quieren votar por Biden, lo pueden hacer y cambian el rumbo de la elección. O sea, eso es de suspenso. No, insisto, nunca ha pasado por nuestra maravillosa constitución de base en la buena fe, y se espera obviamente que los votantes de Trump van a votar por Trump, ¿no? ¿Qué pasa si Donald Trump pierde y él dijo que no quiere aceptar la derrota? ¿Qué pasaría? Ajá, pues el que se enoja pierde. O sea, esta es la democracia. I'm sorry, volvemos al punto. O sea, el señor Trump podrá despedir al portero, al cocinero, al gerente de sus casinos, pero la elección no la decide él, la decidimos los ciudadanos a través del colegio electoral. Y ahorita, paciencia y esperar. El señor Trump fue muy imprudente y muy irresponsable de salir anoche a decir, yo ya gané. Habrá sido en sus sueños, en su delirio, no sé. Oye, pero hasta la cuenta de Twitter, que es esta plataforma de redes sociales, del pajarito azul le comentó, bueno, le puso una banderilla al comentario de Trump donde dijo él, me hicieron fraude, y la banderilla dice, cuidado porque este es un comentario que no tiene fundamentos y es obviamente sospechoso. Así le pone a todas las cosas que se publican que son una mentira, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Garbanzo? Sí, le iba a preguntar entonces, pero después de que se haga todo el conteo de votos y den por ganador a Biden, ¿Donald Trump puede pedir que vuelvan a recontar todos los votos? A ver, vamos por partes, como dijo Jack. Primero, lo que decía Chocolata, ¿no? Que se ha convertido, que Trump, el Twitter, Trump ha convertido el pajarito de Twitter en el pájaro loco. Eso, perdónenme. ¡Pájaro curioso! Sí, no, es que discúlpame, Trump tiene el pájaro loco. Digo, me refiero al Twitter, ¿no? ¡Más! No me malinterpreten, muchachos, no sean malvados. Entonces, esa es la verdad. Él puede tuitear lo que quiera, puede hacer con el pájaro lo que él quiera. De ahí a que la gente le crea es otra cosa. De ahí a que el orden legal en este país responda a eso, no. Y lo que me preguntaba Erasmo, si él puede ir a la Corte Suprema. Claro que puede ir a la Corte Suprema, pero si va él en este momento en la Corte Suprema, los jueces se van a reír en su cara, incluyendo los 6 jueces conservadores. Le van a decir, ¿sobre qué base estás tú pidiendo un recuento de votos? O sea, no. Los estados tendrían que hacer un recuento de votos, siguiendo tu pregunta. Cuando la diferencia es de menos de 1%, y estamos hablando prácticamente, casi todos estamos en fraccioncitas, menos de 1%. Ahí sí. Y ahí puedes pedir recuento de votos y échate a esperar, ¿no? Oye, lo mismo, a ver, cuando pasó con Bush, hijo, le sucedió lo mismo que a Donald Trump la primera vez que ganó Donald Trump. En el electoral ganaron ellos, en el popular no. ¿Ha habido algunos empates en la historia? Una sola vez pasó, te estoy hablando de algo que habla ya del siglo pasado, o sea, que quedó 269, o sea, una sola vez en nuestra historia ha ocurrido, y nuestra constitución, una vez más, nuestros padres fundadores fueron brillantes, dijeron, en caso de un empate, la elección se define en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes, ¿no? Que es un proceso bastante complicadito, eso ya sería muy, muy claro de explicar. Wow. Sí. No, aquí no, no vamos a llegar. No, para nosotros no. ¿Qué vas a decir, Doggy? Oye, Brody, pues te saluda el Doggy. Mira, yo lo que veo aquí es de que tenemos un sistema en un país tan importante, primer mundo, avanzado, y no tengamos una forma de llegar a unas votaciones con toda la tecnología que hay tan clara, ¿no? De decir, pues mira, aquí están votando estos por este, por este, y el que tenga más votos gana. No, está siempre queriendo manejar el país desde atrás, a escondidas, haciendo tonta a la gente, que si vota. ¿Para qué tanto enredo? ¿Por qué? Ah, mira, si de mí dependiera que elimináramos el colegio electoral... ¿Pero estás de acuerdo, Javier, que está mal? Sí. A ver, altera el rumbo de la democracia, sí, es lo que manda nuestra Constitución, sí, y para eliminar el colegio electoral haría falta una reforma constitucional que es más complicada que el peinado de Trump. O sea, en serio, no, en serio, muchachos, porque es una cosa que tendría que verse estado por estado. O sea, tenemos 50 estados definiendo y poniéndose de acuerdo. Eliminamos el colegio electoral y luego una modificación a la Constitución. Yo estaría de acuerdo, Yo también, a ver, pero ahora con toda la tecnología, si nos vamos por condados, no lo ven por estados, por condados. Después el condado reporta al estado, el estado reporta a Washington y ¡pum! Vámonos. ¿No? Correcto. Es más, casi casi nos podemos ir por barrio, ¿no? En este barrio votó. O sea, es que es nada más que... Ustedes saben que, Choco, nos están manejando. Yo por eso digo, olvídense de los presidentes. Pónganse a trabajar, a hacer las cosas bien. Porque si mañana gana el que gane, vamos a seguir trabajando. Tu vecino va a seguir siendo tu vecino. Es una tontería que gente que le va a Biden se pelee con los de que le van a Trump, los que le van a Trump con Biden. Ya terminemos con esto. Esto es lo que genera todavía más eso, Choco. Gracias, señor Doggy. Muy bien, bueno, él se llama Javier Massa y te podemos seguir en Twitter, ¿verdad? Massa.com. Massa.com, de Massa Communication, sí. Muy y bien. En red, y en, estamos también en Facebook, Javier Massa, consultor político, donde todos los seguidores están, me mentan la madre todos los días. Muy bien, bueno, Javier Massa, síganlo en Facebook, yeah. Javier Massa, consultor político, en Twitter, arroba Massa con Z, Massa. Y com con doble M, com. O sea, regresamos, gracias. Es el podcast que estás escuchando, el show de Erasmo y Chocolate, el podcast de El Chocachito todas las tardes. Señoras y señores, ya están aquí para el hecho más chido de las tardes. Ellos son los Super Amigos. Don Toño y Don Chente. Ay, queridos hermanos, les saluda el más rorro. Arriba Zacatecas, queridos hermanos, la Martina. 15 años tenía Martina cuando su amor me entregó. A los 16 cumplidos, una traición me jugó. Ay, Martina, échale, Don Toño. Andaba chateando con otros en el WhatsApp y vi que andaba mandándose los mensajes privados en el Instagram. La Martina me engañaba, queridos hermanos. Andaba con otro en el Facebook y les mandaba mensajes en el Messenger. Les decía, soy soltera, hasta que le hice un chocolatazo y encontré que andaba con otro. No me puedo dormir. Si me tienes desconfianza, no te separes de mí. Y ahí cuando le dije, queridos hermanos, ¿de quién es la pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese carrazo? Que en el... que la cochera aceleró. Ese caballo es tuyo, tu papá te lo mandó pa' que fueras a la boda de tu hermana la menor. ¡Échale, Don Toño! ¿Cuándo, queridos hermanos, les van a andar mandando un caballo? ¡Ay, pobre Martina! Parecía pan de cera. Estaba verde de limón y le cayeron con las manos en la masa. Ahí fue cuando le dije, yo pa' qué quiero caballo, si caballo tengo yo. Lo que quiero que me digas, quién las patitas te abrió. ¡Eso, mariachi celestial! Ah, no, espera, así no va, güey. No, mejor ya vámonos para abajo. Ya voy con la... Oye, Oye, no le andes cambiando la letra. No le andes cambiando la letra a las canciones bonitas. Eso no me gusta. Seguramente, querido hermano, ya te está llegando la vejez. Cuando llega la vejez, todo les molesta, queridos hermanos. ¡Oh, oh! ¡Arriba, Zacatecas! ¡Estoy muy rorro! Oye, Antonio, ando un poquito preocupado. Ando un poquito preocupado porque, ¿cómo te digo? Mira, tú sabes que mi hijo Vicente Junior no tiene mucho talento. No te preocupes, querido hermano. No te preocupes, querido hermano. Yo te entiendo muy bien. ¿Por qué lo dices? Yo no creo que Pepe no tenga talento. Yo veo que es muy talentoso. No digas eso de él. Querido hermano, cuando digo que te entiendo, querido hermano, es porque yo tengo también un Junior. Vicente Junior no canta, no baila, no masca chicle, no tiene viejas de a montón, tururú. Bueno, hasta eso que Vicente Junior sí ha salido bueno para las mujeres. Bueno, o quién sabe, porque ya ves que me lo cambian muy seguido a mi hijo. Pero mi hijo no tiene talento. No tiene, no canta, no baila. Y bueno, sí tiene viejas y a montón, tururú. Pero lo que me preocupa es de que, pues no sé, le dije, haz algo para que ganes dinero, hijo, y ahí tú sabes que él vende perros. Me di cuenta, querido hermano, que vende perros. ¿Qué negocio, querido hermano, es ese? Prefiero como el mío, que no haga nada, que venda perros, querido hermano. Bueno, él vende perros. Y yo le dije, hijo, deberías de hacer algo que te deje mucho dinero. Porque ahí la Mara Patricia Castañeda nos dejó casi en la... casi vendíamos el rancho. No. Vendió 20 ponis. Casi vendíamos el rancho porque esa mujer nos dejó... Nomás venía por entrevistas en exclusiva para Televisa. Y luego ya te dejó, hijo. Y me dijo, sí, papá, tienes razón. Y luego se juntó con otra... Y duró poquito y ahorita trae a las de Tepatitlán, a las Kardashians mexicanas. Ya las vi, querido hermano, ya las vi. Si algo tiene mi hijo, mis hijos, es de que no andan agarrando ese cochinero, querido hermano. Oye, y bueno, el otro día llegaron todas ahí al rancho. No te lo voy a negar. Le dije, oye, Cuquita, ¿no quieres ir a dar la vuelta allá a la plaza? Pero ya después le dije, oye, hijo, si vas a andar con todas estas muchachas, hay que hacer dinero también, porque yo pago aquí la comida, pago la renta y todavía te doy para gastar y tú te lo gastas con estas... Con estas hijas. Con estas hijas de las... No. No te estés riendo, querido hermano, porque no te voy a creer. Y entonces le dije, a ver, hijo. Y bueno, total de que ayer me dijo, oye, papá, pues ya te hice caso y ya tengo mi negocio. Entonces me di cuenta de que él abrió una joyería. Bravo, querido hermano, un aplauso, queridos hermanos. Un aplauso que... Finalmente, señores, Vicente Junior, queridos hermanos, ya puso su negocio. Ve, abrió una joyería, querido hermano. Bueno, sí, y vende, lo vi que estaba vendiendo, pues joyas, pulseras, anillos. Déjate, ayuro, querido hermano. Joyas, pulseras, anillos, relojes, querido hermano, para verse bien rorro. Diamantes, esmeraldas, collares, aretes, esclavas, querido hermano, de todo. De todo vende. Qué bueno, querido hermano, que se decidió abrir la joyería. Ese fue el problema. ¿Por qué el problema, querido hermano? Porque abrió la joyería como a las 5 de la mañana él y otros rateros. Y ahorita lo anda buscando la policía. De... Hasta ratero salió el hijo. Estos fueron. Uy, querido hermano, mejor me voy con Martina. Les doy la chocolata. Ya quiten el eco, Señores, señores, regresamos con más aquí en el show más chido. Buenas tardes. Estoy borracho. Oye, ahorita se viene la parodia. Tenemos la parodia del Tuca contra el Piojo, así como lo oyen. No. Ya hablamos mucho de política. Sí, ya. Ya. Sobra. Ahorita viene el Tuca contra el Piojo y luego qué chocolatazo, señores, tenemos. El chocolatazo está muy bueno, hijo de su madre. Yo hasta sentí feo, señores. Ese chocolatazo a Zacatecas, hablando de don Antonio Aguilar, va a ser regresando, no se vayan. El podcast más chido para escuchar. Era mi la chocolata para escuchar. Es el show más chido para escuchar. Para carcajear. El podcast más chido. Escuchando el show de Erasmo y Chocolata me divierte, ni la risa nunca para con parodias, chistes, el chocolate, soy el maestro Dobby, que es un gran tipazo. Show de Erasmo y la Chocolata, lleno de locura, suenan divertido y volando el tiempo, a mí se me pasa cada vez que escucho el show más chido. ¡Pam, pum, pum, pam, pam, pam! Usted lo pidió, señoras y señores. Estamos hartos de hablar de política y por eso les tenemos otra parodia. Y esta es la parodia. Digo, si ya se agarraron a golpes. Claro. Obrador y Fox. Ahora tenemos el Piojo. Yeah. El Piojo. Contra el Tuca. Ah, ese no es salida. Ladies and gentlemen, welcome to the fight of the Tuca Ferretti. Contra el Piojo Herrera. Face to face. We have here a Piojo Herrera. What can you say tonight before this fight? ¿Qué quiere decir antes de esta pelea? No, pues quiero decirle, cabrón, que tu mamá, Tuca, tu mamá es tan vieja, pero tan vieja, que pues ella ahorita maneja un carro romano, cabrón. ¡Oh! ¡Aguante, primo! Ay, Miguelito. Ay, Miguelito, tan osiconcito, carajo. Quiero decirles a ustedes que Miguel Herrera, tu mamá, es tan gorda, pero tan gorda, que al ver la foto de sus pies no se los conocía porque la panza le estorbaba, carajo. ¡Te dije que, carajo! ¡Aguante, primo! ¡Aguante, primo! No, mira, pues Tuca, tu mamá es tan gorda, pero tan gorda. Pero permíteme tantito primero. Quiero decir que los del bar están comiendo una torta. Eso no tiene nada que ver aquí con la pelea que tenemos. No, es que estoy dirigiendo y el árbitro viene y no marca la jugada. Son las mismas. Bueno, tu mamá es tan gorda, pero tan gorda, Tuca, que para bañarse pues se tiene que ir donde lavan los carros, cabrón. ¡Oh! ¡Aguante, primo! Ay, Miguelito, ¿cómo te gusta estar llorando todo el tiempo con los árbitros, mano? Bueno, quiero decirte, Miguel Herrera, que tu mamá es tan fea, pero tan fea, que cuando naciste le dieron una nalgada a ella en vez del niño, carajo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Aguante, primo! No te estés metiendo con mi mamá. Primero quiero decir algo, que los del bar no están marcando lo mismo. O sea, están comiendo una torta. Otra vez, Miguelito, ¿quieres desviar la atención? A ver, contéstame. Mira, Tuca, tu mamá es tan fea que cuando naciste, escucha bien, ¿no? Tu mamá es tan gorda que cuando ella se rompió una pierna, fíjense, nomás estaba tan gorda la mamá del Tuca, que cuando se rompió la pierna le salió crema. ¡Oh! ¡Esa mamá! ¡Aguante, primo! Tú quieres desviar la atención diciendo que los del bar siempre te roban, pero este fin de semana nos robaron a nosotros, pasado. Fíjate que tu mamá es tan vieja, pero tan vieja tu Piojo, que tiene su certificado de nacimiento, dice caducado. ¡Oh! ¡Aguante, primo! Ay, ¿cómo que está caducado? Eso nunca se caduca, cabrón. Exactamente, porque ya está muy vieja tu mamá, Piojo. Con todo respeto, no. ¿Verdad? Con todo respeto, carajo. Con todo respeto. No me estés gritando. tu mamá es tan fea que convirtió a Medusa en piedra, cabrón. Ya me lo dijiste, carajo. Esa... No, mira, tu mamá es tan gorda, pero tan gorda que cuando se tiró un pedo... Ah, por cierto, antes de decirle, el otro día estaba el partido, aún vino el árbitro y no le dijo nada. O sea, porque a nosotros nos dicen todo. Aquí están, ahí en el bar están comiendo la torta. Siempre dices lo mismo, ya, carajo, ya, contéstame. No estés gritando, con tu mamá es tan gorda, pero tan gorda, tuca, que cuando se tiró un pedo se le reventaron los cristales de las gafas, cabrón. ¡Oh! ¡Aguante, pre! Y cómprale lentes nuevos. Ay, Miguelito, tan osiconcito, cómo me gustaría un día que tú jugáramos en el mismo equipo, porque ve, yo sí metí unos goles muy impresionantes. Pero dicen que tu mamá es tan gorda, Miguelito, pero tan gorda que cuando va a la pizzería, ella va y se come a los pizzeros, a los cocineros, carajo. Ay, no más. Que comes a los cocineros. A ver, ¿por qué se come a los cocineros, carajo? Soy el Tuca Ferretti y yo apruebo este mensaje. Ay, no. Deja de estar payaseando. Tú dejas de estar payaseando. ¿Por qué se come a los cocineros? Si allá hay mucha pizza para comer, carajo. Mira, Tuca, tu mamá está... Espérame tantito. Es que el árbitro venía, cabrón. ¿Por qué él no le dice nada? Si Guido nomás le tocó... Si nomás Guido lo tocó, cabrón. ¿Por qué no le dicen... Viene Henry y le hace la misma jugada y no le dice nada? O sea, pues, un día marcan una cosa, otro... Ya no sé, man. Pero, bueno, dicen que tu mamá es tan tonta, pero tan tonta que... Se equivoca a poner corrector. Se equivoca y le pone corrector a lo que escribe con lápiz, cabrón. A ver, eso no lo entendí. ¿Qué tiene de chistoso, carajo? ¿Qué tiene de chistoso? ¿Cómo que qué tiene chistoso? Pues si es un lápiz, pues que lo borre con el borrador. ¿Para qué le pone? No es un lápiz, es una pluma. Pero nosotros así lo hacemos en Brasil, allí así lo hacemos. Y por último, Miguelito, quiero decirte que tu madre es tan gorda, pero tan gorda, que necesita cada que se toma una foto tener que ser panorámica para que salga la señora. ¡Oh! ¡Aguante, primo! ¿Sabes qué? Ya no te voy a contestar nada porque luego vienen y me multan. Luego vienen y me multan porque yo no sé por qué no multan a todos, por qué nomás me multan a mí, cabrón. ¿Eh? Yo, acomódate, ya me voy. Cubrebocas, piojo, por eso te multan. Nomás me pongo el cubrebocas, el señor este está aquí, nunca se lo pone. Ya me voy. El podcast más chido para escuchar. Era mi la chocolata para escuchar. Es el show más chido para escuchar. Para carcajear. El podcast más chido. Todos los días en la tarde de NTN 24, una mirada a la agenda informativa del día con análisis y personajes que generan opinión. Escúchelo en el app de iHeartRadio, Apple o en su plataforma de podcast favorita. El chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita. El show de Erazno y la Chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo. Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Erazno y la Chocolata presentan ¡El Chocolatazo! ¡El Chocolatazo! Bueno, nos vamos con el chocolatazo a Zacatecas. Tenemos a San Juana. San Juana, tú le vas a hacer el chocolatazo a tu novio Fabián. Sí. Tú tienes 19 años solamente y él ya tiene 24. Sí. A ver, ustedes tienen 2 años de novios. Tú vives en Estados Unidos. Me imagino fuiste a visitar Zacatecas y allí lo conociste. No, yo vivo allá. Yo apenas tengo aquí un mes que me vine. O sea que tú siempre has vivido en Zacatecas, pero apenas tienes un mes en los Estados Unidos. Sí. ¿Estarás en Estados Unidos de vacaciones o ya piensas quedarte? No, pienso quedarme. O sea que tienes sin verlo en persona un mes. Un mes, ajá. 2 años de relación, quiere decir que andas con él desde que tú tenías 17 añitos. sí. A ver, San Juana, ¿y tú le vas a hacer esto del chocolatazo para ver si te engaña, para ver si anda con otra? Porque tienes un mes en Estados Unidos y él ha cambiado en este mes. Sí, bueno, es que de repente dejó de llamarme. Oh, no. Ya casi no me manda mensajes, es muy raro. Ya no te textea como antes, ya no te llama. ¿A ti quién te dijo que hicieras esto del chocolatazo? Mi hermana. Tu hermana te dijo, hazle el chocolatazo. ¿Cómo te dijo? Es que ella tiene aquí viviendo más tiempo y luego me dijo que estaba ese programa. ¿Escuchaste el programa y qué dijiste? Wow, qué programa tan naco, ¿no? La verdad, sí. ¡Ey, nomás sin raspar el mueble! Por tu culpa, Erasno. Oye, entonces dijiste, bueno, no me ha hablado, no me textea, le voy a hacer el chocolatazo. Pero ya cuando me dejó de hablar, dije, es buena idea. Es buena idea. Oye, y Fabián tiene 24 años, está muy joven, me imagino tiene mucho pegue, hay muchas muchachas que quieren con él ahí en Zacatecas. Sí, la verdad que sí tenía mucho pegue. ¿Y de esas mujeres hay alguna de la que tú dudes en especial? No, la verdad que no. No, o sea, es buen muchacho, yo no le conozco que sea infiel ni nada, pero sí se me hace bien extraño que ya no me hable. Ahora, 2 años de novios, tú te vas a Estados Unidos, ¿no crees que él esté como enojado de que tú no te hayas quedado? ¿Él nunca te propuso así como vamos a casarnos, no te vayas? Sí. Me lo imaginé, ¿qué te dijo? Ay, sí me decía que no me fuera, que mejor me quedara, que mejor hiciéramos una vida juntos, pero la mera verdad, yo sí me quería venir porque pues también tengo mis metas en la vida. Claro, o igual él quiere alejarse de ti porque dice, no, pues ella está en Estados Unidos, está bien joven, igual se puede conseguir a otro. Pues no sé, no sé, porque de hecho casi ni salgo, salgo con mi hermana. Oye, esta, pues está el coronavirus, por eso no sales. No, pero bueno, yo porque veo muchas personas que suben estados, están en el baile y así. Oye, Choco, pero San Juana tiene 19 años, zacatecana, has de estar bien bonita, ¿qué andas buscando un vato que está tan lejos, bebé? Ay, no es por presumir, pero sí, estoy bien guapa. San Juana, mejor conóceme a mí, yo soy michoacano, que monto puros toros, pura lumbre. Ese vato debe ser un ahí zacatecano charrillo montaperros. Erasno, cálmate. Oye, San Juana, ¿y Fabián sí es charro? Sí se viste vaquero, pero es más presa. Te dije, charrillos montaperros, camisa cuadrada pegada. Ok, bueno, no haga ruido, San Juana, y vamos a ver si Fabián te manda los chocolates a ti, San Juana, o se los manda alguien más. Bueno. Bueno, por favor, ¿con Fabián? Sí, yo soy. Hola, Fabián. Mira, te llamo porque tenemos una promoción donde le mandamos unos chocolates en forma de corazón a alguien especial. Esta promoción es mandarle los chocolates a alguien que tengas especial totalmente gratis. Tú no pagas nada ni la persona que lo recibe. No sé si tienes alguien a quien te gustaría que se los enviemos. Es solo nacional o internacional. Bueno, a donde tú quieras que llegue esa sorpresa, Fabián. ¿Tienes a alguien especial? Sí, tengo una chava especial. Perfecto, ¿qué tienes? ¿Esposa, novia, amiga especial? ¿A quién? Pues es como si fuera mi novia. ¿Como si fuera tu novia? Sí. ¿O sea, es como tu pretendiente o algo así? Sí, se puede decir pretendiente, pero no, mejor no. Oh, no, siempre no, a la pretendiente no, entonces ¿a quién? Mejor a otra muchacha que vive en Estados Unidos. Oh, no. A la pretendiente no, mejor a la de Estados Unidos. Sí. ¿En qué parte de Estados Unidos? Mi novia está en Denver, pero... Oh, la que está en Estados Unidos es tu novia y está en Denver, Colorado. Sí. Bueno, te voy a decir la verdad. Todo esto es confidencial, Fabián. Digo, si tienes una chica aquí que es muy especial, que es tu pretendiente, pues más fácil para nosotros enviárselos que a tu novia que está allá en Estados Unidos. Sí, mejor. Sí, ¿no? Se la enviamos a la de aquí. ¿Cómo se llama la pretendiente que te gusta mucho? Alejandra. Los chocolates vienen en forma de corazón, vienen con una tarjetita donde le podemos escribir algo de tu parte para ella. Fabián, ¿qué le escribimos? Que la quiero. Oh, no. Le escribimos a Alejandra que la quiere, ¿solamente eso? Sí, está bien con eso. Ok, para Alejandra de parte de... De Fabián. Oye, se escucha bonito, ¿eh? Alejandra y Fabián. Sí, ¿verdad? Los chocolates se los podemos enviar a su trabajo, a su casa, o te los mandamos a ti, tú se los entregas. No, se los mandan a su casa. ¿A su casa? ¿Ella es mayor de edad? Sí. ¿Qué edad tiene ella? Tiene 22. 22 años tiene Alejandra. Oye, y lo que me dijiste que tenías la novia en Estados Unidos, ¿qué onda con ella? Pues... es que ya tiene mucho que está allá y no ha venido a visitarme. ¿En serio? Digo, me imagino que la conociste por internet. Eso está de moda, que está uno en un país y otro en otro, ¿no? Pues sí nos conocimos en persona, pero pues ya últimamente ya desde que se fue para allá, Ya tengo rato que no la veo. A ver, parece que ella ya no puede más. Aquí la tengo en la línea telefónica. Ella me dijo que te llamara Fabián para ver si tú le mandabas los chocolates a ella o se los mandabas a otra persona. Oh, no. Y bueno, Fabián, aquí te la paso. Adelante, San Juana. Güey, no, ¿quién es Alejandra? Oh, una amiga que conocí. ¿Que conociste cuándo? ¿Dónde, güey? Apenas tengo un mes que estoy aquí, tú con tus dejadas netas. Pues es que tú me dejas solo, ¿yo qué quieres que haga? ¿Cómo que te dejé solo? Pues si yo también tengo meta, no nada más voy a estar ahí de huevona toda la vida. Pues yo no sé, yo te dije que te vinieras para acá conmigo y no quieres. No, ¿sabes qué? Mejor ahí la dejamos. Yo así no puedo estar con alguien, sorry. Pues sí, la otra muchacha viene y me visita más seguido. Oh, no. No, pues qué bueno que te visite. Ojalá que se diviertan mucho. Sí, pues me divierto más con ella. Sabes que no vale la pena para nada. Yo estoy de acuerdo con Fabián, Choco. ¿Qué tiene que estar esperando una chiquilla que se fue a Estados Unidos? Ya ves. Doggy, tú cálmate. Si es tan hombre, debería de decirle que ya no quiere andar con ella, terminarla y todo, y no andar diciendo que yo me divierto con ella y no sé qué. Pues ya le está diciendo, malo que lo negara. ¿Qué más haces, Brody? Y ella viene y me visita cada 2 meses, entonces se queda conmigo más de 15 días. A ver, Fabián, ¿lo dices porque estás enojado porque ella se fue para Estados Unidos y te dejó o es en serio? Sí. ¿Por qué no terminaste primero la relación aquí con San Juana? Pues es que tenía pensado terminar cuando ella me viniera a visitar, pero pues si ya se da la oportunidad por aquí, pues mejor. ¡Oh, no! ¡Aprovechando el viaje, Choco! Pues sí, lo ideal sería decírselo en su cara, pero como no está allá, podías llamarle por teléfono, decirle, ya tengo a otra y ya, o nada más quiero terminar contigo y seguir con tu nueva relación, ¿o qué piensas tú, San Juana? La verdad, ya no quiero hablar con él, no me interesa nada de él, no quiero saber absolutamente nada de él. Bueno, Fabián, como ya no la vas a tener cara a cara, entonces, ¿cómo terminarías la relación? Pues, que ya me encontré otra mejor, que ya se vaya por donde vino y que le vaya bien. Ah, qué poca este güey. Wow, la verdad no sé qué haya pasado entre ustedes para que él te diga esto así, de esa manera. Fabián, pues gracias, Hasta luego, adiós. Oye, San Juana, la verdad, me alegra, te lo digo porque creo que es una persona de la forma nada más de hablar que no te merece, creo yo, no sé. Sí, sí. Oye, yo me sentiría fatal en este momento por lo que dijo, como lo dijo más que todo, ¿no? No sé, ¿cómo te sientes tú? La verdad me siento súper fatal. ¿Cuándo fue la última vez que hablaron por teléfono? Hace como 4 días. Pues la verdad, qué mal, ¿no? Sí, demasiado mal. Lo que pasa es que la otra estaba más macicilla, pues, 22 años, esta apenas 19, Choco, también échale ojo. Tú cállate, menso, son 2 años de noviazgo, pero pues lo bueno que estás más joven, San Juana, ¿no? Pues lo bueno que estoy joven y pues, sí fueron 2 años, pero bueno. ¿Qué se le puede hacer? Pues sí, ¿qué se le puede hacer? Digo, lo malo que me imagino, tenías 17 años cuando empezaste con él, fue como tu primer novio, algo así, ¿no? No, pues sí. El primer novio y todo, fue el primer hombre con el que tuviste sexo, de aseguro, ¿verdad? Sí. Y al inicio me dijiste que era buen chico, que tenía mucho pegue con las muchachas, pero mira, pues como que no tenía mucho de bueno, ¿no? No tenía nada de bueno. Ay, no. Bueno, muchas gracias. Pues lo siento, San Juana, ahí estuvo tu chocolatazo. Cuídate mucho. Gracias. Esto fue El Chocolatazo. ¿Y tú te vas a quedar con la duda? Márcanos 1-888-874-2656. 1-888-874-2656. Erasno y la Chocolata. El podcast de Erasno y Chocolata, el más chido para escuchar. El podcast de Erasno y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. Hoy es miércoles de hembras contra machos. Tu pollo, dinos un regalo de bodas común para los recién casados. Una estufa. ¡Una estufa! ¡Eso es! O sea, no se van a burlar, dijo una estufa. Oye, ¿quién va a llevar una estufa? Aquí en el show más chido por las tardes, Erasmo y la bonita y ratera Chocolata. ¿Así? ¡Ay! Ah, ¡no lo golpees! Sí, señores, nos vamos a ir con hembras contra machos. Aquí en el show más chido de las tardes, el ganador se va a llevar la gorra más chida. La gorra que todo mundo está buscando y que todo mundo quiere. ¡Ay, mamachita! ¡Ay, mamachita! Ahí tenemos ya a los participantes, Choco. Así que vamos a presentar primero uno, nacido en Monterrey, Nuevo León. Él dice que trae las botas puestas y su sombrero también y el bigote. ¡Bien, machín! Por eso lo recibimos con esta canción y dice... Claro, Brody, es un orgullo. Tengo orgullo de ser del norte, del mero San Luisito, porque de ahí el Monterrey. ¡Échale, compa Doggy! ¿Qué hubo? ¿Cómo recibimos aquí al Radio Escucha, Choco? No, hombre, como a ningún lado, Doggy, no, hombre. Aquí en ningún lado lo reciben como aquí, ¿verdad? Ningún lado, Choco. Muy bien, ahí tenemos al Regio. ¿Cómo estás, Regio? Muy bien, Chocolatita. ¿Cómo estás, corazón? Muy bien, gracias. Pues nacido en Monterrey. Muy bien. A ver, tenemos otra persona, la participante. Esto es hembras contra machos. ¿Cuáles son las reglas, Garbanzo? Rapidito. Las reglas son las siguientes. Tienen derecho a contestar en 5 segundos. No pueden dar 2 respuestas, solamente una. Si dices 2, quedas descalificado y tus puntos sobran a volar. Muy bien, por eso vamos a presentar ya a la hembra. Y tenemos desde Michoacán. Bueno, ya nació en Michoacán, Janet. ¿Cómo estás? ¡Hola, Choco! ¡Ay, a cuánto las quesadillas! ¿A cuánto están, están las quesadillas, güey? ¿A cuánto cuesta el kilo de calabacita? Muy bien. ¡Naco! ¡Eres un naco! Yo no vendo calabacitas ni quesadillas. Ya quisieran vender, hombre. Muy bien, a ver, tenemos al Regio y a Janet. Yo quisiera que te vendiera mi torta, pero no. ¡Ay, ya lo merezco y no me dan papel! Te vi la cara de muerto de hambre. Oye, Erasno, pero la torta de ella se va a ser como la ahogada, ya muy aguada, ¿no? ¡Oh! ¡Ey, cálmense, cálmense! ¡Y no quisieras tronar estos huesitos! Bueno, a ver, tenemos uno nacido en Michoacán, uno nacido en Nuevo León. Y las preguntas son las siguientes en este Hembras contra Machos. Vamos contigo primero, Janet. La pregunta es la siguiente. Recuerda que solamente tienes la opción a una respuesta y tienes que contestar en 5 segundos. ¿Lista? Bien lista. Muy bien. Dinos un alimento específico que venga del cerdo. Carnitas, dice ella. Regio, un producto que venga o un alimento que venga del cerdo. El tocino. Él dice el tocino, ella dijo las carnitas, Doggy. Muy bien, Choco, hablando de carnitas, ya quisiera estar en Monterrey para aventarme mis chicharrones de la Ramos. Oye, pues mira, en quinto lugar, Choco, están las chuletas, que vienen del puerco. En cuarto está la manteca, que viene del puerco. El diablito lo ha de saber bien cuando él suda, ahí tenemos. En tercer lugar, el Brody dijo el tocino y está con 28 puntos. ¡El tocino! ¡El tocino! Estamos ganando los machos 28-0. ¡Arriba los machos! En segundo lugar, Choco ya dijo las carnitas están ganando las hembras porque las carnitas tienen 34 puntos, señoras y señores. Así es. En primer lugar está con 39 puntos el chicharrón, pero ya dijo carnitas el tocino. El marcador 34-28. Muy bien, estamos ganando como siempre. Vamos a ver quién se gana la gorra del chicharrón. Grande la chocolata, la gorra más buscada, la nuevecita que tenemos, 2020, 0 millas. Okay. Me toca preguntar y la pregunta es para ti, Janet. Frase popular de una mamá enojada. Ahorita vas a ver cuando se vaya la visita. Ahorita vas a ver cuando se vaya la visita. A ver, primo Regio, cuando una frase popular de tu mamá enojada. ¿Vienes o voy por ti? ¡Vienes o voy por ti! ¡Ah, bueno! Perfecto, nada más que se vaya a la visita, vas a ver, clásica esa, Choco, y también la de ¿vienes o voy?, ¿no? Pues bueno, fíjate lo que está aquí en las encuestas, frases populares de madre enojada, Choco, vamos a ver, dice, ¿tus amigos no tienen casa o qué? Esa es una de ellas, Choco, por lo tanto, ni uno de ellos la acertó. En la, en la cuarta posición tenemos, ¿tus amigos no tienen casa o qué? Ah, caray, es la misma. Bueno, vamos a la tercera. Mientras vivas en esta casa, se hace lo que yo diga. Fíjate nada más. En segundo, que sea la última vez, ¿ok? Y en primero, ¿por qué? Porque soy tu madre y punto, señores. Wow, cero bueno, punto. No sumó ninguno. Vamos a la otra pregunta. Wow. ¿Qué pasó? Que se calle la señora, Choco, la Janet no se calla. Doggy, Doggy, cállate tú. Cállate tú, Doggy, ni quien te quiere escuchar. Ni quien te quiere escuchar. Vamos a la que sigue, Choco. Que te calle, no le conté. Güey, ¿para qué contesta así a la dama, a la Janet? A ver, la pregunta es la siguiente. Porque quisiera ganar en Michoacán y no puede, pobre. Ya lo ves, no se calla. La pregunta, Doggy, cállate tú. Una profesión que tenga que ver con muchos números, Janet. Maestro de matemáticas. Maestro de matemáticas. A ver, tu Regio, en 5 segundos, una respuesta solamente, una profesión que tenga que ver con muchos números. Contador. Contador. A ver, Doggy. Se muy me bien. Olvidó el abogado. Muy bien, Choco. En quinto lugar aparece la profesora. Que ya se calle, señora, por favor. Me cae ¿cómo la aguantas? Me cae el esposo. A todos les cae gordo. No importa, no estoy para caerle bien aquí a nadie. En la número 4, programadora. En tercer lugar, ingeniero. En segundo, matemático. En primero, contador o agente de impuestos. Por lo tanto, él dijo contador, 35 puntos. Ella dijo maestro de matemáticas. Se puede decir un matemático, 32 puntos para las hembras, 35 para los machos. ¡Bravo! ¿Cuál es el marcador, Garbanzo, rápido? El marcador en este momento, los machos. 63 puntos. Las hembras, 66. O sea que vamos ganando 66 a 63 y lo anuncias como si nada. ¡Ándele, güey! ¡Ándele, güey! Si ya no se compone ni con un Cristo de oro. Mejores hoy la señora, hoy la señora. Muy bien, vamos ahora con la pregunta para... la última pregunta eras, ¿no? Órale, pues, señoras y señores. Ahí va la pregunta. Esto define por cuántos puntos, güey. ¿Por tres? Sí, tres. Ay, güey, va ganando los machos por tres puntos. Así que dice aquí... A ver, Janet, ¿qué hace una esposa cuando su marido empieza a roncar? Yo le doy un golpe para que se acomode. Ella dice, le doy un golpe para que se acomode. Oye, primo regio, ¿qué hace una esposa cuando su marido se empieza a roncar? Se estira la cobija. Él dice, estira la cobija, señoras y señores, estira la cobija. Maestro, tres puntos. Muy qué cerrado está esto. Vamos a ver quién se gana la gorra en este concurso de hembras pues contra machos pues con Erasmo y la Chocolata, señores. Esto es Erasmo y la Chocolata y vamos a ver quién gana en este hembras contra machos. La pregunta fue qué hace una esposa cuando ronca el marido y empieza a roncar. En cuarto dice despertarlo, 20 puntos. En tres, el tercer lugar, se enoja con 25. No se enoje, señor, haga algo, maldita sea. En segundo... golpearlo, lo que dijo la chancluda aquí, 33 puntos para las hembras, señoras y señores. ¡Tómala por ¡cuál chancluda! ¡Cuál chancluda! Okay. ¡Déjalo, quisiera 33 que le puntos! ¡33 puntos, Doggy! ¡Colegios electorales! En primer lugar, no está quitarle la cobija, está moverlo, por lo tanto ganaron, señoras y señores, ellas. ¡Bravo! ¡Ellas la tú y yo, Choco, somos mejores. Aunque haya un montón de hombres, ahí ganamos. Yes. Me encanta tener amigas con esa pasión, radioescuchas que me llaman y los ponen en su lugar a toda la bola de nacos. Vean en lo que quedaron otra vez. Perdieron en este hermano. Losers, losers. Perdedores, perdedores, perdedores. No. Usted debería de perder, pero peso. Quieras cargar este poquito peso que traigo. Doggy, Doggy, ni siquiera la has visto. Seguro ya tiene un cuerpazo. Mejor cállate. A mí se me exacto. Hace que y si le mando una foto, se enamora. No me lo quito de encima. Sí, sí, Doggy. Pero gracias. Soy una a ver, dama ya, ya. Casada. Felizmente casada. Que mande una foto. Que mande una foto. Uy, sí, ya viste. ¿Qué te dije, Choco? Luego, luego. Sí, este ay, vulgar. Que mande una foto para ver. Enfermo. Para te la voy a mandar a ti, Choco, pero. Sí, mándamela a mi amiga. No les mando nada. Bola de. Puercos, ya quisieran estar. Puercos, ¿qué pasó, Regio? ¿Qué pasó, Regio? Ah, te dije ahorita ahí, no por el segundo lugar, hombre, para tener las dos gorras ya. Ya quisiera yo dártelas, no son mías. No, este no, programa no, es, acepta, este programa es un fraude, brody. ¿Cuál fraude, mamá? Cállate que yo contesté rapidito. Gané limpio. Muy bien, señoras y señores, ganamos las hembras. Regresamos con más aquí en el show de la Chocolata. ¿Era Marta Villalobos? Ganamos las hembras, no era Marta Villalobos. Garbanzo, tú no tienes... Mira, tú no tienes cara para hablar, Garbanzo. Tú no tienes cara para hablar, Garbanzo. ¿Cómo te pones tú a hablar del físico de una persona cuando tú, Garbanzo, tienes la cara... de espectrito? Cuando tú, Garbanzo, tienes la cara de Higuita, el portero colombiano, pero ya después de que lo sacaron del reclusorio. Oh, yes. ¿Con qué cara, Garbanzo? Tú que te usaron para santo contra las momias. ¿Con qué cara, Garbanzo? Bueno, mejor cállate, por favor, ¿ok? Ok, Choco, está bien. Oye, pero lo que sí está mal, Choco, que pongan en las redes sociales... Vean en Twitter, Facebook y Instagram del show de Erasmo y la Chocolata a Diablito diciendo que es José Manuel Zamacona. ¿Ustedes sí. qué opinan? Qué falta de respeto a don José. A ver, déjame verlo. Mírame. A ver. Oh my God. ¿Y por qué le pusieron la muleta? El Doggy dijo. órdenes. No, no, no. Si yo hubiera dicho, lo decía, pero yo no dije, güey. Fue el Garbanzo, Choco. No, no, y Luis. Yo si yo hubiera dicho, también digo, pero fue Luis nomás. Eso sí, Luis, él es el que anda poniendo ahí, anda como loco, postie cosas. Ahí díganle a él las cosas que le tengan que decir. Ay, ay, ay, síganlo ahí en Luis Camacho Music, ahí siga, ahí Ryan se la dijo aquel en el Maza. Vale, pues regresamos, señoras y señores. El podcast, el trabajo en la casa y el carro era no y la chocolate. El show más chido de escuchar. Es el podcast que estás escuchando, el show de Erano y Chocolate, el podcast de El Chocachito todas las tardes. Vámonos con esta parodia, señores, que me pidieron. Yo no la quería. Bueno, ahí les va. La canción dice más o menos así para todos ustedes. ¿Qué dice el DJ rápidamente? Que comience la fiesta. Oye, Erasno, no, pero hazte la versión del Chicharito, brody. No puede, Doggy. No dicen que yo le tiro al Chicharito, güey, no. Canta el gato. Hazte la versión del Chicharito, brody. No puede, Doggy. Primero la original para calentar. Oye, mis. Primero la original para calentar. Espérenme, no me hagan barullo, dijo el Chepo. Que no debo tener más de un amor. Dice la gente que es delito y que es pecado. Quiero que sepan que están en un error, pues no es mi amante ni mi amor, es algo más. Luisito, te la dedico. Más put. Que no debo tener más de un amor. Dicen que soy un candidato del infierno. Que lo decida Dios, que fue quien permitió esto que siento aquí en el alma y nadie más. ¿Cómo quieren andar ahí en Xochimilco? Ella es mi cómplice, la socia de mi sueño. Mi primer suspiro al despertar. Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños. Te los aviento más que amor. No dice te los aviento, brother. Ya me imagino ahí en el pa, ¿te imaginas, Garbancito, ahí en el Tenampa? Ay, ay, ay. Ok, ya viéndote la versión del Chicharito, brody. Ok, ahí va, pues. ¿A poco así vas a...? No. Conste que yo no quería la versión del Chicharito. Me la pidieron. La versión del Chicharito que anda muy levantado últimamente. Que anda muy alzado y él como que no cree en nadie, ¿verdad? Ey. Oye, que en el equipo se cree más, dicen que como si fuera un Messi, un Cristiano Ronaldo, a nadie le habla ahí en el Galaxy, brody, pobre Chicharito. Ahí va. Esta canción, hagan de cuenta que la está cantando el Chicharito pa' ustedes, güey. A ver. Se las está cantando el Chicharito a todos ustedes y dice... Ajá. Que no debo de jugar más al fútbol. Dice la gente que soy banca y soy re malo. Quiero que sepan que están en un error. Pues soy la estrella, la leyenda y algo más. Que no debo de jugar más al fútbol. Dicen que soy un candidato del retiro. Lo que decida el Galaxy permitió. Esto que gano ni en las Chivas me lo da. Que soy un tronco y de rebote yo las meto. Pero es mi estilo al rematar. Que soy un tronco y la remato para el cielo. Eso lo hago pa' despistar. Ay, ay, ay. Garbanzo, tienes que ayudarme, Garbanzo. A ver. Tienes que ayudarme cuando diga la parte aquí donde dice. A ver, va de nuevo. Cuando yo diga, Garbanzo, hey. Cuando yo diga la palabra aquí, cuando yo diga que soy un tronco y la reboto, y de reboto yo las meto. Mi primer suspiro al despertar. Pero no va a decir eso, güey. Oh, okay. Pero es mi estilo al rematar. Ah, okay. Ya. ¿Eh? Pero es mi estilo. Pero es mi estilo al rematar. Muy bien, Garbanzo, vamos a ver. Vámonos. Muy bien, vamos a ver. A ver, venga. Mira, y el Erasmo la va a cantar otra vez toda. Les digo que traigo con el Chicharito, brody. Pero tú le dijiste. Es que como el Erasmo le va a la América, ha odiado al Chicharito por toda la vida. Quiero que lo sepan la gente que no sabe. Erasmo odia al Chicharito. Oye, Doggy. Cállense, güey. Doggy, no metas cizaña, Doggy. Ese Doggy, que se calle, por favor. Que no debo de jugar más al fútbol. Dice la gente que soy banca y soy re malo. Quiero que sepan que están en un error. Pues soy la estrella, la leyenda y algo más. Que no debo de jugar más al fútbol. Dicen que soy un candidato del retiro. Que lo decida el Galaxy que permitió. Esto que gano ni en las Chivas me lo da. Que soy un tronco y de rebote yo las meto. Pero es mi estilo al rematar. Que soy un tronco y de remate van pa'l cielo. Eso lo hago pa' despistar. Pero más bajito, Garbanzo, oh. Es como un gallo. Un gallo sin galillo. Sin galillo. Háblale, Edwin. Edwin sí sabe. Ese va a rapear. Además, ese guante viene a rapear. Quédate allá. No, que se quede allá. No. Edwin sí. Oye, que se quede allá, güey. No. Edwin sí, Garbanzo no. Edwin sí, Garbanzo no. Edwin sí, Garbanzo no. Edwin, quédate allá. Edwin sí, Garbanzo no. Va a rapear, güey. Este güey va a rapear. Ok, Edwin, ya sabes, Edwin, ¿eh? Ahí va. No rapees. Dile dónde debe de decir, a ver. Ah, y también tengo que enseñarle. Pues sí, güey. Cuando tú dejas un trabajo y te corren, tienes que decirle al otro. Mira, güey, pues me corrieron por no haber hecho esto. Échale ganas. Aquí hablas con la voz bajita. Pero es mi estilo al rematar. Hoy no, mamá. Ahí va. No, hombre, aquel de aquí, aquel ya está poniendo. Ya sabes qué parte, Edwin, en las últimas tres, en la tercera letra de abajo para arriba. Okay. Es que soy un tronco y de remate yo las meto. Y tú ahí dices, pero es mi estilo al rematar. Ok, luego yo digo, que soy un tronco y los remates van para el cielo. Y lo es algo, eso lo hago para despistar. Ok, va de nuevo, señores, va de nuevo. Hoy cómo disfruta este güey, te dije, ya lleva tres versiones. Oye, y le está echando cada vez más ganas, ¿eh? Y cada vez, sí, cada vez les, hasta siento que están aquí ya los cardenales de Nuevo León, Don Chuy, Don Chispan. Saludos a mis compas de Monterrey, Nuevo León, compadre. Compadre. Desde arriba otra vez. Que no debo de jugar más al fútbol. Dice la gente que soy banca y soy re malo. Quiero que sepan que están en un error. Pues soy la estrella, la leyenda y algo más. Saludos, Chicharito, te quiero. Que no debo de jugar más al fútbol. Dicen que soy un candidato del retiro. Que lo decida el Galaxy que permitió. Esto que gano ni en las Chivas me lo da. Que soy un tronco y de rebote yo las meto. Pero es mi estilo. Ahí está, no quemó. A ver, ahí está. No. A ver, no. Este guante no quemó muy salsa. Dame el papel. Adelantó. No. Que soy un tronco y de rebote yo las meto. Pero es mi estilo al rematar. Que soy un tronco y los remates van para el cielo. Eso lo hago para despistar. No, yo le hice mejor. No, brody, el Garbanzo le hizo yo mejor. Yo le hice mejor, ese guate. Qué payasada acabas de contratar. ¿Cómo te pones si no se sabe la rola? Yo pensé que se la sabía. ¿Cómo contratas a eso? No. Para mí, a mí me hubieras dicho. Cuando cantas con coraje y no te sale, Erasmo, eso pasó. No, lo que pasa es que ahí en lugar de. Era. Pero yo sí iba a rematar. ¡Pum! ¡Diablito! Esa parte, dale. Que soy un tronco y de rebote yo las meto. Pero es mi estilo al rematar. Oh, yeah. Diablito. Que soy un tronco y los remates van para el cielo. Eso lo hago pa' despistar. Oh, pónganse serio. No. O sea. ¿Qué, Choco? Estuviste cantando la versión como 40 veces, ya deja al Chicharito en paz. O sea, el Chicharito es el máximo goleador de la selección mexicana de fútbol, nuestro estandarte en el mundo del fútbol. Triunfó en Europa, en el Real Madrid. ¡Qué golazo de Real Madrid! En el Manchester United, en Alemania, triunfó en Inglaterra, triunfó en Estados Unidos, en México. Lo que ustedes están haciendo es pura envidia. Para mí, Chicharito es un ejemplo a seguir, para Choco. Mí. Mira, Choco, el Erasmo es tan envidioso y no quiere aceptar que él ganó el Balón de Oro. ¿También ganó el Balón de Oro? También ganó el Balón de Oro y Erasmo no lo quiere aceptar. Sí, no, o sea, imagínate, Balón de Oro arriba de Messi, de Cristiano. Claro, Choco, Messi y Cristiano lloraron el día que él ganó. Ahora entiendo tu coraje, Erasmo. Y recibió el trofeo de la Champions, Choco, también. Te debería dar más coraje, Choco, cuando sepas que te están mintiendo. Ese güey nunca ganó Balón de Oro. Así va. ¡Qué bárbaro! Regresamos con una canción de Alejandra Guzmán, pues. ¡Oye! ¡Más parodia! ¡Este es el show de Piolín! Porque aquí venimos a triunfar, triunfar, a chupar. Oigan, en este programa van a tener la oportunidad de participar con su chiste. Tú lo cuentas, tu chiste, me lo mandas grabado con tu voz al Instagram, arroba el show de Piolín, y te echas un tiro con Casimiro, y tu chiste lo escucharás aquí en el podcast. Además, tenemos el segmento que se llama Dile Cuánto Le Quieres con Chela Prieto, de Guasave, Sinaloa. Nos llaman de volada, paisanos, o nos mandan también su número telefónico en Instagram, arroba el show de Piolín, y nosotros te hablamos para que le llames a tu pareja y le digas cuánto le quieres. Ajá. También tenemos al costeño, piolicomediante, violinchotero del costeño de Acapulco Guerrero también. Se van a divertir, comadres. Y también los temas más actuales del momento. Pero ¿dónde van a escuchar el show, Pelín, paisano? O sea, tienes que decir que lo pueden escuchar en el iHeartRadio. En el iHeartRadio. Ah, en eso, nomás que tú lo dijiste en inglés, yo en español. lo pueden escuchar en el Apple Podcast también, o sea, en el Revolver, Piolín Sotelo, donde agarra tu podcast, ahí está, nomás búsquenlo por el show de Piolín, y ahí lo agarran de volada. Les digo, ignorantes, ¿qué pueden hacerse aquí en este show sin mí? Pues tragar más, porque usted traga demasiado. Chido pa' escuchar, este es el podcast. Que a mí me hace carcajear, era mi chocolata. Si tú te vas, yo no voy a llorar. Mejor pondré a Erasmo el chocolate, el show más chido pa' escuchar. Voy a reír y sé que son el show con el que te voy a olvidar. Te voy a olvidar, voy a escuchar. No le voy a cambiar a radio con Erasmo y Chocolata, el show más chido pa' escuchar. Me hacen reír y todos mis problemas sé que voy a olvidar. Esta es la parodia de Alejandra Guzmán cantando una rola de sus operaciones. De sus operaciones. A ver, ya le tiraste el Chicharito, nada más sobre Alejandra Guzmán, de verdad. Estás fatal. ¿Tú vienes? Sí. Ya le tiraste el Chicharito, nada más Alejandra. Y le fue bien. Oye, Choco, quiero decirte que está muy mal que Erasmo le haya tirado el Chicharito, porque ya nos llamó la gente del Galaxy. Ah, sí. Y nos están comentando que si hay algo que podemos hacer. ¿Hacer para... como qué? No sé, digo, como que parezca accidente lo de Erasmo. Oh, ¡ah! Oh, ¡no! ¿Cómo que no? ¡No, no, no, no, no, no! Si siguen aquí, yo ya no voy a hablar. No hable, señor, por favor. ¡Ay, no, qué horror! Pero bien, mucho error. ¿Qué es estación de radio? ¿Por qué usted echa grosería? ¿Cuál es grosería? ¡Qué naco, neta! Oye, son muy nacos. A ver, dilo de Alejandra Guzmán. Oye, Choco, estos güeyes dicen cada que canto como Alex Lora, dicen que es Alejandra Guzmán. Y cuando canto como Alejandra Guzmán, dicen, ¡ay, es Alex Lora! Ya no sé. Me tienen así confundido. ¡Ay! Échale la culpa. Amanecer. Ya ves, Choco. Alex Lora. Esa es Alejandra Guzmán y estos güeyes dicen que es Alex Lora. A ver, adelante. Bueno, ahí va. Hoy no. Thank you. mi costado no es igual que estar contigo. Alex, ¿eres tú? No es que esté mal ni hablar, pero le falta madurar. Es casi un niño. Agosto, blanco como él, yogur sacas, tecas. Sin este toro que tú llevas en el pecho, fragilidad de flor, nada que ver con mi perverso favorito. Sin tus uñas arañándome la espalda. ¡Prende la radio! Sin tus manos. ¡Mamá, prende la grabadora que estás escuchando a Alejandra Guzmán, mamá! Ya ves, ahí está, sí, esa lectora. Sí, sí. Y luego dice que cuando yo hago topollillo parezco al Barney. Sí, y vos andás igual. ¡Cállate los huecos, hombre! ¡Y dulzura, ya no siento nada! Ahí ya está Alex Luna, güey. No, bueno. Así madrede, güey. ¡Hacer el amor con otro, mamá! ¡Ya no quiero! ¡Mejor quiero hacerlo con mi papá, mamá! Oye, eso. No, güey, no, hacerlo no, con mi papá. A ver, pero ¿cómo va la de la cirugía, Serazo? Sí, a ver. Ah, sí, ustedes nomás ya ven que empieza a caer el talento y luego ya... Estamos ahora, jugando, güey. Bueno. Ahí va, ahora sí, pues. Ya me operé. Mi cuerpo ya no es igual, está jodido. Nalgas de más, ya no hay. Y mis pechugas a agrandar, es mi delirio. Bailo muy bien. Decides, 16 son las cirugías en mi pecho. Ya todo está flojo. Más cirugías en la cara, yo necesito. Ya nadie me conoce por la espalda. Y ya eso no cambia. No he viajado porque tengo otra cara. Ay, güey, ¿dónde voy? Tengo otra cara. Estás divina, güey, voy por las manos, ¿no? No, la... Llevas en el pecho mi fragilidad. Pues de ahí va lo de la... Voy por la garganta. Voy por la garganta. Ni que fuera un... Ni que fuera un... Ni que fuera un... No, espérate, es que ese güey de aquí va mal, güey. Ah, échale la culpa a la pista. Pues voy de la flor. Favorito, ya no necesito. Ahí está, ahí estás. Ya nadie me conoce por la... Las nalgas se cayeron y eso no cambia. No he viajado porque tengo otra cara. Pues las fotos del pasaporte ya y ya no parezco nada. Ahora estoy lleno. Siento nada, yo las cirugías estafadas de mi vida. He perdido mucho dinero y lo peor es que parezco un mato feo. Mamá, prende la grabadora que llegué con Alejandra Guzmán, mamá. Ya no tengo arrugas, mamá. Me acaban de estirar, mamá. Acabamos de estirar a Alex Lora. Mamá, ahora sí ando a gusto, mamá. Me metieron una restirada. Falta que metas la de Chicharito aquí también, ya sería un descaro. No debo jugar. Que no debo de jugar al fútbol. La rueda no y la chocolate. El show más chido va a escuchar. El podcast de Erasmo y Chocolata. El más chido para escuchar. El podcast de Erasmo y Chocolata. A toda hora y en cualquier lugar. Alegata Deportiva. La opinión del público es lo más importante. Alegata Deportiva. Para que lo sepan de deportes, tu llamada va al aire. Alegata Deportiva. Aquí solo se habla de equipos importantes. Alegata Deportiva. Con Erasmo y la Chocolata. Somos leyenda del fútbol mexicano. A ver, quiero que me digas qué pasó con mi equipo, Erasmo, ¿no? Oye, Choco, está feo, Choco. Las Chivas corrieron a 4 jugadores. Es algo histórico porque a 3 los pusieron transferibles, a 1 lo corrieron. Y ahí está Choco, buena mano dura, así tiene que ser. Yo le voy a la América, pero si las Chivas andan bien, se pone mejor el torneo. Son nuestros rivales, máximos rivales. Esos sí son rivales, Chivas, Pumas, Cruz Azul. No que nos quieran meter allá los del norte, que hay que los Rayados, que los Tigres, nada. Esos son los rivales, Choco. Muy bien, a ver, ¿qué hicieron? Pues mira, Choco, todo empezó a mitad de semana. Se dijo que estos vatos habían andado haciendo desfechorías. Y es que también en Guadalajara, pues ahí hay carne, ¿verdad? Es difícil contenerte también ahí, Choco. Oye, Choco, pero te voy a decir una cosa. El Guadalajara, muchos dirán, ah, bravo, el Guadalajara corrió a 4 jugadores, todo esto. Pero como yo estoy otro nivel, el maestro Doggy siempre está otro nivel, Choco, quiero decirte lo siguiente. Esto que acaba de suceder no es de aplaudirse. Te lo voy a decir por qué. Porque las Chivas acaban de correr a 4 jugadores que no están jugando. Son 4 banca. A ver, el otro día se vaciaban la botella Antuna el día de su cumpleaños. Ah, es verdad. Antuna y también el Alexis Vega, que venía de Toluca. Antuna, que viene del Galaxy a las Chivas. Estos brodies se estuvieron vaciando la botella y salió en video. Está en todos lados. ¿Qué hizo la directiva? Un partido de suspensión. Un partido de... Que se lesionó. No sé qué hicieron. La cosa es de que volvieron a jugar. Estos jugadores, que es Villalpando, que viene de Necaxa, y el Alexis Peña, que vienen de Necaxa, son jugadores que no son titulares. Dijeron, pues ya quedan fuera. Y también el Lachofis. Lachofis, que ya no juega. Y también el Gallito Vázquez. Qué gran mundial dio en el 2014 en Brasil. Pero después de ahí, ok, nada. Jugó con Santos, con... Vuelve a Chivas, fue campeón con Chivas, pero ya no juegan. Entonces, ¿por qué a estos sí y a aquellos no? Injusticia. Antes de darle crédito a Chivas, por favor, vean bien lo que están haciendo. No, no es nada más de, ay, sí, bravo. No, no, no. Bueno, ese tenían un compromiso firmado en los vestidores, Doggy. Entonces, cada partido hay un compromiso que firma. De acuerdo. Entonces, de disciplina. De acuerdo, para todos. Sí, sí, pero cada partido. Entonces, estos cuates apenas violaron este y los otros 4, pues no. No, no, pero aquellos no lo suspendieron. Bueno, a lo mejor es no, más... tú no me entendiste. No, no, no, tú le vas a Pumas, ¿qué no, vas a entender? No, Doggy, tú vienes a Dolorido porque te ganó América. Erasno, ¿qué escuchamos? Oye, Choco, habló el dueño de Chivas y escuchen todos a los chivermanos lo que hace a Mauri Vergara con los jugadores y por qué. Ahí va. Hola a todos. Este es un comunicado para toda la nación rojiblanca. Justo hace unos días recordamos la adquisición del Club Deportivo Guadalajara por parte de mi padre, Jorge Vergara. Y también recordamos los retos, victorias y lecciones que hemos vivido durante estos 18 años. Una de las principales razones que tuvo Jorge Vergara para realizar la compra del club fue la intención de que 11 jugadores fueran capaces de inspirar a la juventud de México, dentro y fuera de la cancha. Con las recientes indisciplinas y de posibles actos contrarios a los valores de nuestra institución, estamos muy lejos de poder lograrlo. El viernes pasado conocimos por la prensa de una situación que podría ir más allá de una simple indisciplina y que a todas luces empaña el nombre de nuestra institución y de nuestra familia. Es importante mencionar que el grupo OmniLife Chivas condena cualquier acto de violencia en contra de la mujer. De encontrarse responsable de presuntas acusaciones, esperamos que las autoridades actúen conforme a la ley lo indique y sobre todo no revictimizar a quien pudo haber sufrido una agresión. Habrá cero tolerancia. Hemos tomado la determinación de poner un punto final a las indisciplinas y de cualquier acto que atente en contra de nuestros valores y tradición de nuestro club. La aplicación de una medida como esta es algo que nunca lo hubiéramos deseado, más aún estando en vísperas de disputar una clasificación. Sin embargo, consideramos que la medida disciplinaria no puede postergarse ni un minuto más. Queremos que esta medida sea ejemplar y de una vez y para siempre, a fin de sentar un precedente, terminar de raíz con las indisciplinas en el Club Deportivo Guadalajara. Queremos que nuestro equipo merezca ganar dentro y fuera de la cancha. Para ello es imperativo que todos nuestros jugadores sean un ejemplo viviente de los valores del club. Nuestro director deportivo, Ricardo Peláez, siempre ha puesto en primerísimo lugar la importancia del compromiso de los jugadores, con la disciplina como un factor fundamental en un equipo ganador. Le cedo la palabra a Ricardo, quien nos hablará de las sanciones que el Club Deportivo Guadalajara ha determinado de forma inmediata. Aficionados rojiblancos, buenas. A ver, antes de que... ¿Quién es Ricardo Peláez? Jugaba con América, ¿no? Ricardo Peláez jugó con América, jugó con Necaxa y... ¿Cruz Azul? No, se me hace que no, pero jugó con Chivas, Choco. Ricardo Peláez, él es el director deportivo, como fue con Cruz Azul y así. Oye, pero ¿por qué nada más al Guadalajara le pasa esto de los jugadores? Wow, porque son reglas internas, Choco. No, pero ¿por qué solo a ellos que es...? No, yo no hablo de las reglas, menso. Que porque ellos nada más son los que hacen más relajo. Yo no he escuchado eso en otros equipos. Sí ha pasado, Choco, pero yo creo que... Creo yo lo que no hay una mano dura. Entonces, cuando pasa esto, les se las pasan... En Inglaterra, en Europa, por ejemplo, Giovanni Dos Santos así terminó su carrera. Una vez lo agarraron de antro y se fue. Ronaldinho, ¿por qué crees que lo fueron del Barcelona? Era Ronaldinho y así. Y yo creo que en México hay un poquito más, se cede eso. Oye, pero ¿no será que si los dejan hacer cosas pueden jugar mejor? Nos ha tocado ver a jugadores de ciertos equipos, Choco, que le tiran machina a la fiesta y al otro día juegan. Oye, Choco, vamos a seguir. A ver, los del América. No, Choco, se ponen unas guarapetas que, qué hijo. Oye, Choco, una vez fuimos a ver a la MS. Lo bueno que ya no está en México, ¿eh? Sí. Marchesín y el Erasmo abrazados, Choco. El Marchesín y el Erasmo parecían mejores amigos esa noche. No quiero hablar de otros que todavía siguen en el América, pero como aquel ya se fue, sí, Marchesín del sí podemos hablar. Marchesín, ¿quién era él? El portero argentino, Choco. Oye, qué tipazo, pero tiene razón el Garbanzo, Choco. Exacto. Hay jugadores que si tú les das, los dices, güey, relájate, güey, juega, échate unas chelas el sábado, el domingo. El América siempre ha pasado, ¿se acuerdan lo de Cabañas? Sí, también. Y los jugadores rinden más, güey, pero... Yo no sé qué pasa. A ver, escuchemos a Peláez, el que les mandamos para que les ayudara para allá. Aficionados rojiblancos, buenas tardes. Como lo comentó nuestro presidente, es momento de ser implacables en la toma y aplicación de las medidas disciplinarias. Nuestro mandato es construir un equipo ganador y, como lo dijo nuestro presidente, un equipo que merezca ganar. Antes de comentar las medidas disciplinarias del Club Deportivo Guadalajara hacia estos jugadores, pues recordar un poquito lo que esta dirección deportiva ha hecho en relación al tema disciplinario. Al inicio del torneo se firmó un compromiso, directiva, cuerpo técnico y jugadores, staff incluso, todos nos comprometimos y firmamos un compromiso donde el punto número uno era la disciplina por encima de los objetivos deportivos. Todos firmamos y ese compromiso está presente en el vestidor, en todos los partidos, antes de que los jugadores salgan a la cancha. Recordar también que hemos tenido indisciplinas que han sido sancionadas y que estas sanciones han venido creciendo, no solamente sacrificándolos a los jugadores, a la institución, en los partidos, como fue contra Toluca, como fue contra León, sino con medidas económicas y multas económicas muy fuertes. Sin embargo, no hemos obtenido respuesta. En relación al último evento conocido por todos, hemos determinado lo siguiente. El jugador Dieter Villalpando ha sido separado definitivamente de nuestra institución. Los jugadores Alexis Peña, José Juan Vázquez y Eduardo López han sido suspendidos del plantel y guardan la calidad de transferibles. Ninguno de estos cuatro jugadores volverá a jugar en las Chivas. Chivas está atentando contra sus propios intereses deportivos inmediatos, pero con miras a construir un futuro más sólido en valores. El mensaje es muy claro y a partir de este momento hay tolerancia cero para las indisciplinas. No cualquiera puede portar la playera de Chivas solo porque juega bien al fútbol. Se necesita ser un deportista profesional e íntegro las 24 horas del día. Muchas gracias. Muy bien, Ricardo. Muy bien, Ricardo Peláez. Muy bien, Ricardo Peláez. Está heavy eso. Claro, lo que pasa, Choco, que el futbolista es su trabajo. O sea, es su trabajo. Y Doggy, tienen, pero su vida personal, Doggy, o sea, tiene que tener tiempo libre como bueno, acelerás, o sea. Te platico algo. A ver. El fútbol es un deporte especial como muchos y el deporte del fútbol dura poco y parte de ese de ser deportista profesional se lleva adentro y fuera de la cancha, Garbanzo. No es como cuando andas tú en allá trabajando de albañil, que ya acabaste, vamos a pistear, ¿no? Es la diferencia. Bueno, pues qué bueno que pongan mano dura y que el Guadalajara siga ganando más campeonatos, ¿verdad? Arriba de las Chivas. ¡Woo! Pues qué bueno que aquí la jefa no ha puesto esas reglas porque se quedaría sin... ¡Cállate, Garbanzo! Siempre para ser campeón. El podcast de Erazno y Chocolata. El más chido para escuchar, el podcast de Erazno y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. Con ustedes, el que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el Doggy. Buenas, buenas, buenas. ¡Sí se puede! ¡Sí quítenle se puede! Hashtag. Quítenle las boletas. Hashtag, quítenles las boletas. Muy bien. Oigan, muchachos, estamos en momentos electorales, no podemos evitarlo, lo vamos a ver en la tele, en todos lados, vamos a leerlo, bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Yo no voy a hablar mucho de eso, pero sí quiero dejarles algo bien claro. Antes de que... Porque yo soy de los que aquí siempre lo habló y muchas veces me decían, ah, no es necesario. Cuando estaba Bush, lo hablábamos. Cuando después de Bush vino ¿quién? Obama, ¿no? Vino Obama, yo lo decía, hay que exigirle a Obama. Fue la peor mentira para los latinos, Obama, más deportados, las jaulas, todo este rollo, ¿verdad? En el debate Biden lo dijo. O sea, la verdad, la regamos, dijo. We make a mistake, la regamos. Y eso es lo que quiero que entiendan. No nos podemos cegar por un político. Ahora, por lo que acabo de decir ahorita, te apuesto a que miles ya están diciendo, este güey está con Trump, este brody es republicano. No, aquí es a donde voy. Después que se fue Obama, le exigimos a Donald Trump aquí. Es más, si a alguien le hemos caído con todo y lo hemos tonteado, por no decir otra palabra, ha sido Donald Trump. ¿Ok? ¿Por qué lo digo? Porque la gente cuando pasó en México con Obrador, le tiramos a todos, a Fox, a Salinas, al Peña, ese sí lo... Calderón. Pero a Peña le dejamos caer toda. Como que le guardaron, claro, le guardaron las que le tocaban a otro. Pero la gente no estaba interesada en la política y eso lo veía como no lo sentía. ¿Ves que dices algo malo de AMLO? ¡Uy, uy, uy! Pero a los otros no les decía nada. Pero es una mentira. Y es con lo que se defienden. Es con lo que se defienden los que quieren defender lo indefendible. ¿Qué es lo indefendible? Si tú defiendes a alguien por todo y para todo estamos mal. Por eso hay tanto mandilón, defienden a sus viejas así como los tratan, así como los manejan, y todavía las defienden, ¿no? Está bien, es tu mujer, hasta ahí lo entiendo porque es tu vieja. Está bien, la que te mantiene vivo según tú, la que te da en la noche, todo eso lo entiendo. Sin ella no soy Pero nada. Un político, Brody, que un político veas que está haciendo algo mal y todavía lo defiendas, algo mal. Pero maestro, usted nada más se enfocó en lo mal. Es nuestra responsabilidad no dejar nada. Es un trabajador, un empleado, un político, es un empleado, es lo que es. Tú votaste por él y así, aunque no hayas votado por él, una vez que se convierte en el presidente, llevas un cargo. Yo por eso les digo, hoy las mujeres quieren ser las que llevan la batuta del mundo, pues bueno, hay responsabilidades. Cuando tú le tirabas al que era el presidente, que Donald Trump no sirve, que vale pura y que no sé qué, bueno, pues si gana Biden, aquí es el punto donde quiero llegar, si gana Biden, que la verdad, mi corazón, por muchas cosas, y porque, se los digo así en serio, no me importa quién gane. ¿Por qué? Porque los políticos al final de cuentas son políticos, y tú vas a seguir trabajando, vas a seguir partiéndola. No, pero si es que Donald Trump dijo esto y dijo lo otro. No, pero es que Biden puso las jaulas y que mintió a todos los latinos y que bla, bla, bla. Pues sí, todos tienen errores y por eso se los vamos a hacer ver quien sea. ¿Qué fue lo que prometió Biden si era presidente? Digo que iba a darle a una reforma DACA, $11 millones. No DACA, sino que... No, sí, digo, lo primero que iba a hacer era restaurar DACA. Ajá, y darle residencia a 11 millones de ilegales. Que me parece muy bien, merecido, ya están aquí, están poniendo lana. Mi pregunta es, ¿podemos exigirle a Biden que haga lo que prometió o no se le puede exigir? No, claro, pero, claro, por pero eso está ¿cómo? Ahí. ¿Cómo? O sea, hay gente que son tan fans de un político que... Ah, ¿por qué le vas a exigir? ¿Por qué? O sea, mi pregunta es esa. Oye, Hessler, ¿te puedo preguntar algo? ¿Puedes venir, Brody, por favor? Tengo una pregunta para Hessler, ¿verdad? A ver, se le tiene que exigir a todo mundo. Tú lo prometiste, ahora tienes que cumplirlo. ¿A dónde va toda esta plática mía? Señores, hoy, si hoy gana Biden, si hoy gana Trump, si hoy gana Trump, si hoy gana Biden, mañana vamos a ir a trabajar. Mañana claro, nos vamos a levantar igual. Mañana tienes que echarle igual de ganas. ¿Ok? Y si a mí me dicen que es una garantía el que Biden, si Biden gana, que nosotros vamos a tener una reforma migratoria y todo eso, señores, miren, yo ya no me chupo el dedo, ustedes háganlo. ¿Que el Doggy es bien negativo? Sí, lo soy, por los antecedentes. ¿Que el Doggy es...? Sí, pero ustedes son los positivos, ¿eh? Que bueno, háganlo y yo ojalá y que gane quien ustedes quieran. Hessler, dime, ¿qué fue lo que prometió Biden si gana? Prometió muchísimas cosas, pero quiero regresar a lo que estabas... No, ahorita diciendo. Ya me dices tú lo eso. ¿Qué prometió Biden? Prometió mejor... más dinero para la policía. No le iba a quitar nada de dinero. ¿De dónde va a salir el dinero para la policía? No, eso ya está en el presupuesto del gobierno. Ah, ok. Entonces va a sacar el presupuesto del gobierno para darle a la policía, lo cual me parece muy bien porque la policía necesita mucha ayuda. ¿Qué más? También va a mejorar los trabajos en la ¿cómo se llama? En todos los solares. Va a trabajar con las... Va a generar energía renovable. Energías renovables, muy bien. Va a trabajar mucho en todo eso para generar trabajos. Que Donald Trump estaba en contra de las energías renovables, ¿no? Sí, porque a él le parecía como que eran unos monstruos. Por muy eso bien. Alaska votó por él. Muy sí. bien, entonces, energías renovables va a hacerlo Biden. Esto sí. lo va a hacer, ¿verdad? Sí, ese es muy el bien. Plan de él. Es el plan. Va a tratar también de mejorar el sistema de salud que nosotros estamos pagando demasiado. ¿Cómo sería? Bueno, en realidad yo te voy a ser honesto, el plan en sí... No hay, ¿verdad? No, sí lo tiene. ¿Cuál es? Está en su página de internet. Yo en lo personal... No, te lo digo porque eres muy seguidor, por eso te preguntaba. Sí, bueno. Va a hacer lo posible por mejorar y dejar el programa que tenía Obama. Pero lo que va a hacer en este caso es de que va a tener un programa donde las personas que ganan muy poco dinero van a poder recibir ayuda completamente gratis. Y la gente que es posible de pagar, pues van a poder seguir pagando sus cuotas, y ojalá que puedas bajar el precio de todo eso, porque la verdad es carísimo. Uh-huh. O sea que si yo gano, por ejemplo, más o menos, y vengo pagando de medicina o de doctor mucho dinero, se me va a acabar, entonces muchos van a querer entonces trabajar menos porque van a recibir gratis la salud. No, puede sea, pasar. ¿Cómo no? Sí, puede pasar. No conoces a la raza. Es una realidad, sí. Claro, sí. No tiene sentido. Exacto. Oye, no tiene sentido de que vayas a querer ganar menos porque quieres pagar menos. Hablando lo que es con el estímulo que dieron ahora, de lana y del desempleo. ¿Qué más? Ahora sí, ¿qué me ibas a decir? A ver. Lo que te quería mencionar, es que me interrumpiste y estabas hablando justamente. Las promesas que él está haciendo. Todas estas promesas, Doggy, quiero recordarte que cada plan que trae a la mesa un presidente tiene que pasar por el Senado. ¿Verdad? Y mira, una cosa que está sucediendo ahorita. Desafortunadamente, el Senado va a quedarse del lado republicano. No, pues. Entonces, sí. Pero mira, Doggy. Todavía falta, ¿qué es? Entonces, es que ese iba a ser mi otro punto. Está malo, Doggy. No, es que... Es que lo que pasa es de que, Doggy, tú no tienes que engañar a la gente porque es lo que estás haciendo. ¿Con qué le engaño? Con que el presidente puede literalmente hacer todo lo que... No, es que no me dejas terminar. A ver, dale. Como que él tuviera una varita mágica y va a decir... Ahora voy a dar ayuda a todos los que no tienen papeles. No es como una varita mágica, Doggy. Tiene que pasar por el Senado y tiene que pasar por la Cámara de Representantes. Pero eso ya lo sé yo. Ok, pero entonces no engañes a la gente diciendo que solo el presidente tiene el poder. Porque los estás engañando. Yo nunca dije que él tenía todo el poder. Levantar falsos. Estás levantando falsos. Todavía ni siquiera termino la plática. A lo que voy yo para terminar con esto. Este iba a ser mi punto. Ustedes no celebren. Cuando gane un presidente, les voy a decir por qué. Esa es una de las razones. Ellos no tienen la varita mágica. Exacto. Que va, ni siquiera les van a cumplir todo lo que prometen, ni nada. Nada más les digo para que estén ustedes, no negativos, sean realistas. Y que ustedes no vean que porque ganó su candidato fulano, ya le decía. Muchachos, voy a regresar con más de esto. ¡Bravo! Ahorita vuelvo y les voy a decir otra cosa. ¡Bravo! No celebren gane quien gane. Celebren cuando pasen las cosas que ustedes querían que pasaran. Ese día, celebren. Y no levantes falsos, Doggy. No falsos. Cállate, varitas mágicas. No levantes falsos. Y si le llamas, muestra que le respetas, cerebro, con tu lengua. Antes conectas. Llama ya al 1-888-874-2656. Que su segmento es un desahogo. Tremenda ¿Qué tal, amigos, de nuestro podcast Tremenda Vaina? A partir del 21 de octubre venimos con dos episodios edición especial de Halloween para ponerte los pelos de puntita. Aquí te damos un preview. ¿Eso quiere decir que sí? Tienes que decir... Sí. Perdón. Tienes que decir que sí. Tú estás asustado. Te revuelcas en la cama sin poder dormir, sí, ¿verdad? Sí, sí. Se te acabaron las fuerzas. Uh-huh. Estás confundido. Sí. La sangre te tiene los ojos y solo puedes ver tragedia y muerte y espanto. Bueno, si es una forma de decirlo. Chico, yo no te voy a mentir. El trabajo que hay que hacerte a ti yo lo he hecho antes, pero nunca enfrentándome a lo que tú tienes encima. Uh-huh. Esta vuelta hay que hacerla rapidito. Escuchen Tremenda Vaina en iHeartRadio, Apple Podcast o en tu plataforma favorita. Tremenda Vaina Halloween Special. Tremenda Vaina. El podcast de Erasmo y Chocolata. El más chido para escuchar. El podcast de Erasmo y Chocolata. A toda hora y en cualquier lugar. ¡Bravo, maestro! ¡Bravo! Maestro, le traje unos cupcakes de los que le gustan. Gracias, Garbanzo. Nada, maestro. Muy bien, en definitiva, conclusión. No se mueran por un político, especialmente por un presidente. Recuerden lo dijo Hester. Los que están ahí en el Congreso son los que al final votan sí y no para cualquier idea. Exacto. Si pasa, bueno, si no, ni modo. Así que, muchachos, hay que encomendarnos a Dios y que sea lo mejor. Bravo, maestro. Especialmente para... ¡Bravo! Especialmente para nuestra gente, que cómo trabaja, cómo paga impuestos, sí, y no son reconocidos. Eso de verdad debe ser, yo no sé cómo le hacen raza, que ustedes no tienen documentos y no tienen licencia y pagan impuestos y están con la fe que algún día se va a armar, de verdad. Mis respetos para ustedes y hacen trabajos que, uff, de verdad, mis respetos, bro, y va de corazón para todos. Ojalá que pase algo fregón. Pues bueno, vamos a las llamadas, a lo que a mí más me acomoda, y vamos acá con Juan. A ver, Juan, buenas tardes. Buenas tardes, señor Doggy, ¿cómo estamos? Muy bien, brody, gracias, adelante. Bueno, yo nomás tenía una pregunta, bueno, tengo varias, pero yo sé que este tiempo es ¿cómo se dice? Mucha gente quiere tener esta oportunidad y gracias a Dios yo la tengo ahorita. He escuchado tu programa por mucho tiempo y lo que te quería preguntar es que tú hablas de las mamás solteras y que no es un muy buen partido. En esta ocasión tú eres un papá soltero y está bien que tú andes con una mamá que no tenga hijos, pero un hombre soltero no puede andar con una mamá soltera por lo mismo, ¿correcto? Si la mamá soltera quiere, pues ella puede andar, pero también es un mal partido. Okay. El hombre que tiene hijos es un mal partido. Si yo tuviera una hija, una hermana, una prima, le diría no andes con un brody con hijos, jamás, mal partido. Perfecto, se me hace muy bien, campeón. No, pues nada más quería escucharlo de ti. Es tu programa es muy muy educativo. ¿Cómo? Y quisiera compartir una anécdota contigo. Te voy a decir lo que nunca antes alguien te ha dicho. Si yo te hubiera escuchado hace 15 años, ¿qué crees que hubiera pasado? No sabemos, tal vez si hubieras estado enamorado, nada, porque no me hacen caso los enamorados, pero si estuvieras despierto como muchos, pues tal vez hubieras tomado otras decisiones, no sé. Claro, eso es lo que te iba a decir. Mira, te voy a contar rápidamente. Yo tenía 18 años, me junté con una mamá soltera. Uf. Haz de cuenta que lo que tú dices, te hacen el amor a como unas a mujer de esas fáciles, una diosa. Que le pagas. Exactamente, o sea que lo que tú dices, me lo decía mi mamá, mis hermanos, me peleé con ellos y todo eso, y no pasó absolutamente nada, seguí lo mismo. Es como una droga que te metes ahí y es difícil de salir. Gracias a Dios yo salí, no se embarazó, y ahorita que veo que mucha gente anda en esos pasos, se me hace pues triste, porque haz de cuenta que los miro y dije, no saben en la bronca que se están metiendo, porque yo anduve ahí, a nadie a mí me lo platicó. Yo dejé la high school por esa persona, porque yo realmente no la amaba a ella. Después me di cuenta, lo que amaba es lo que tenía debajo de las piernas. No, y a la edad que tú tenías, bro, de 18 años, que te den porno gratis y que lo puedas sentir y vivir, esa es la edad donde andas, claro, ahí metiéndote, viendo revistas, viendo todo eso, y que una mujer llega y te haga el trabajito como dices tú, muy bien, claro. No, hombre, olvídate, dejas la escuela, el país, sí, cambias de idioma, de color, no, hombre, olvídate. Claro. Te hablan hasta como las películas porno y todo eso. Tú sabes, como que tú eres el que la tienes más grande que todos. Bueno. Entonces, haz de cuenta que este consejo se lo voy a dar a las mujeres, más que nada, a las mamás solteras que tienen a un compa que les anda llegando, y que ahorita cuando uno está en esa etapa, porque me pasó a mí, yo tenía que fingir que quería al niño, al hijo, al hijastro. O sea, yo lo cargaba, entonces le compraba cositas, todo eso, para que ella me quisiera, para que en la noche me hiciera un buen jale, ¿me entiendes? Eso también es otra cosa muy muy interesante. Sí, las mujeres dicen, ay, quiere mucho a mi niño, pues sí, pues que te va a dar un llegue, sí, que no te la vas a acabar. Yo escuchaba a las tías de ella, ay, te encontraste un hombre re bueno, mira cómo queda tu hijo, y es de él. Y decía, y cada vez ella como que se enamoraba más de uno. ¿Tú qué decías? Ya que se acabe esto, dale Tylenol porque nos vamos. Sí, porque y realmente, honestamente, ya que estoy ahorita 15 años, 20 años que de esa relación, llegué a la conclusión que yo odiaba al niño por dentro de mí, pero fingía muy bien que lo quería yo mucho. realidad. Odiaba al niño. La verdad, ¿para qué? Pues sí, Brody, entiende esto, Garbanzo, si él lo que quería era otra cosa y tenía que hacer ese sacrificio por el chamaco para poder agarrar al otro. Y, claro y... que sí, porque haz de cuenta que quieres estar arriba y el chamaco, tengo que ir a dormirlo. O te está llorando, que esto que el otro, y ya tú estás en, pues estás 18 años, nomás quieres estar pum pum y arriba. Oye, pero también no quiero que se confundan, ¿no? No solo los de 18 años, hay gente de 20, de 30, hasta de 40 sí, que claro, terminan claro, ahí, Brody. Se me acabó el tiempo, Brody, de verdad te agradezco, perdón que me hayas llamado y regreso con más, porque ahorita viene el chocolate. ¡Qué chocolatazo, Brody, eh! Vuelvo, vuelvo. Marquen 1-888-874-2656. 1-888-874-2656. ¡No! Con tu lengua, antes conectas. Llama ya al 1-888-874-2656. Que su segmento es un desahogo. El podcast más chido para escuchar. Era mi la chocolata para escuchar. Es el show más chido para escuchar. Para carcajear. Recuerden, no festejen, gane quien gane en las elecciones. Festejen cuando les cumplan lo que les prometieron, ¿ok? Ya les dije que va a llegar enero y en enero ustedes no celebran Thanksgiving, ¿verdad? Ni celebran el 4 de julio, ni celebran Navidad. ¿Por qué? Porque se celebra hasta que llegan. Entonces, si no te llegó lo que te prometió tu presidente, ya sea Trump o el Biden, yo la verdad no veo qué festejan, ¿eh? Hasta que me cumplan. Ahora, esto no es como un partido de fútbol, dijo el Garbanzo. Pero yo celebro que México va al Mundial y no necesariamente lo ganó. Señores, esto no es fútbol. Con eso los digo. ¡Ah, maestro! Esto no es fútbol. Esto no es fútbol. Imagínate, oigan, señor, usted celebró cuando ganó Biden mucho, que le iba a dar el DACA, no se lo dio. Sí, pero pues ganó él. Ah, ok, pero le dio DACA. No. Pero ganó. Exacto. ¿Y qué celebran? Exacto. ¿Qué ganó? Muy buen punto. Tiene, ya cuando lo dice así y yo con mi cabeza en frío sí lo razono como debe de ser. Tú de fuera del aire, eres un Contreras cuando está al aire. Empieza, ay, maestro, que no sé qué, que trae las rodillas peladas. El otro día le vi, no tiene nada de pelada la rodilla. Mentiras. Es una mentira. Es que me las curé con vitacilina. Me está engañando. Oiga, maestro, ¿le puedo proponer algo? A ver, ¿qué opina a usted de esto? Rápido, porque ahorita voy aquí sobre un comentario muy bueno. Dale. Oiga, maestro, 2024, estamos a 4 años de este tiempo, ¿no? Uh-huh. Usted tiene muchas amistades, maestro, en la política. Hartas. Tiene demasiadas. ¿No cree que...? Vi en la boleta a Kanye West, otros güeyes ahí que ni siquiera sé qué onda. ¿No cree que es hora, maestro, de poner una de sus propuestas en la boleta presidencial para que de verdad se vote en algo como lo que viene usted enseñando? Creo que es posible, maestro. Creo que si pone usted las bases necesarias con un político, con uno de sus amigos políticos, pueda esto avanzar a que se haga realidad y cambiar el mundo. Te voy a decir por qué yo no tengo madera de político. Te voy a decir por qué. Los políticos tienen, un buen político tiene que saber mentir bien. Esa es la esencia del político, saber mentir bien. Porque, les voy a decir por qué. Porque Hesdel ahorita lo dijo, no todas las propuestas van a pasar. Y ellos tienen cómo respaldar, ah, es que no la pasé por esto, ah, es que no la pasé por esto. ¿Por qué no lo dicen cuando están en la campaña? Oigan, puede ser que si ustedes cuando me elijan, puede ser que yo les pase esto. No. Yo voy a hacer que ustedes tengan mucha agua. Ya la tenemos. Pues bueno, agua alcalina. O sea, la idea ellos es prometer, güey. Y ustedes es caer. Y yo no tengo la cara. Yo no podría ir a dormirme como los Obama, los Bush, los Clinton, los Biden, todos estos políticos. Yo no tengo la cara. Yo no tendría para decirle a Cruzito, hijo, Cruzito, tienes un gran padre. Yo no tendría esa cara de decirle, tienes un gran hombre. Los políticos mienten y les mienten feo. Yo te prometo Así esas palabras son. Ustedes van a tener esto y es ya que ya ellos saben lo que se viene y dicen, bueno, yo quería, pues ustedes saben, pero ya no me dejaron los no sé quién, ya no me dejó no sé quién, y no sé. Es el mundo del político, de eso viven, de la gente, del dinero, de la raza, para que voten por ellos. Y eso no es lo peor, el dinero lo recuperas. Brody, ¿tú sabes cuánta gente tiene tanta fe allá afuera que está ahorita trabajando en un político? Pero fe como si le tienen más fe que a Dios. Y ellos no analizan eso. Y yo no le quiero decir a la gente que pierdan la fe, pero sí les quiero decir que un ojo al gato y otro al garabato. Que no se dejen ir con todo, porque... Mucha decepción, no hay decepciones. Hay decepción cuando pones todo en una persona. Sí, maestro, pero por ejemplo, una propuesta de ley, no que usted sea candidato de nada, pero una propuesta de ley impulsada por usted y una coalición de políticos donde diga que a los chamacos en las escuelas se les empiece a hablar de que sus estudios van primero, o sea, una clase de como civismo, por decirlo así. Bueno, por ese lado, sí. Entonces, a eso me refiero, entonces... 4 años, maestro. ¿Por qué no hace que esto suceda? Me gustaría hablar con alguien que... Pero necesito ver quién es. Gil Cedillo, ¿no? Hoy nomás. La misma a mí. No. Lo mismo. Como estamos, maestro. La esposa de Biden. Ya hablamos. Ya Erasmo ya la conoce. Oh, ya empezaron ahí a hacerse ahí. Estaban mandando textos hoy. Mensajitos. ¿Por qué la esposa de Biden le mandó un mensaje de texto... a Erasmo, bro? Eso sí, no lo sabemos. You were so nice yesterday. Thank you very much. You are so handsome. El Brody le mandó una foto sin máscara. Qué bárbaro, güey. Y le puso Jill, ni Dr. Jill, not Jill. Wow. ¿Hay de dónde? Hay palanquitas, sí. Maestro. Pues sí, hay dónde, pero... Impulsemos, ¿no, maestro? ¿Qué opina? Muy bien. Bien. Gracias, Garbanzo. No, gracias a usted por ser tan guapo. Síganme en mis redes sociales... ¿Qué pasó, Garbanzo? Tiene muchas llamadas, maestro. Olvídese sus redes sociales, mire el llamadero. @elmaestrodoggy. Y tenemos aquí a Jerry. Adelante, Jerry. Maestro, ¿cómo está, maestro? Bien, Brody, gracias. Adelante. Qué gusto saludar. La verdad, le platicaba aquí al que me contestó que... la verdad no tengo como 2-3 años escuchándolo y tenía ganas de platicarle mi experiencia. A ver, platícamela, brother, y tenemos poquito tiempo, échale. Pues para hacer para resumir todo, yo empecé a escuchar en la Chocolata como hace 3 años y de verdad cuando salió su segmento yo mejor le cambiaba porque la verdad estaba engatusado, así como usted dice, los mandilones, ¿no? Y pues, de escucharlo poco a poquito, lo fue escuchando un poquito más el cemento de 5, cambiar 10 minutos, y todo lo que usted decía, las pistas que usted decía sobre ellas, tenía razón, o sea, de poco a poquito te iban diciendo, disculpe, maestro, es que la verdad... Así los pongo nerviosos. Lo pongo nervioso uno. No te preocupes, Brody. y pues la verdad, al principio no, todo iba bien, pero empezaron las mentiras, que hablaba con ella y me empezaba a de repente no querer hablar conmigo, como me daba excusas, que no tenía tiempo, y pues para ser sincero, maestro, soy de los que le fallaron, porque si era una mamá soltera, yo no sabía, ¿verdad? Hasta después ya fui dándome cuenta que pues, no, o sea... Sí, Brody, yo los entiendo y yo los entiendo, Brody, y aquí vienen cayendo todos, como cuando les echas right a las moscas, les dices no pasen por aquí porque van a echar raíz, van a caer. No, ellos dicen, les vale, el doggy está enfermo, el doggy está traumado, ¿qué le hicieron? Esas son las cosas con las que se defienden, no analizan lo que digo. Pues qué bueno que recapacitaste, o bueno, que lo viste, Jerry, y saliste de ahí. ¿Sabes cuánta gente hay, Jerry, que aún viendo que no les conviene, que están mal ahí, por querer llevarle la contra al doggy, por querer llevarle la contra a sus familiares, amigos? Los amigos le decían, no, güey, no lo hagas, ni madres, tú no sabes. Y ahorita que ya la vieron, no tienen la humildad de decir, oye, compa, ¿te acuerdas que me dijiste, güey, tenía razón? Sean humildes y nobles y decir, ¿sabes qué, güey? La regué, así como Jerry, decir, ¿sabe qué, maestro? La regué. Pero no, ahí están metidos viviendo una vida del infierno y la otra bien campante diciendo, ay, ese doggy, aquí tengo el mío y me... no sé qué, no sé qué. Pues, bueno, el último comentario, Jerry, porque ¡bravo! Ya me voy, brody. Adelante. ¡Bravo! Sí, maestro, pues, pues eso era todo, ¿verdad? Quería agradecerle, pues todos sus consejos y la verdad soy... Dicen que todos son número fan, número uno, pero la verdad, yo estoy ahí entre ellos, maestro. Yo bravo, estoy ahí bravo. Entre ellos y ahí le mando un saludo al Garbanzo también, al Jetas de Pescado Muerto. Al oye, Jetas Jerry, de Pescado Muerto, de pura... y te lo voy a poner acá, a ver, ¿dónde está? ¡Hola tú, Jetas de Pescado Muerto! De pura casualidad, tú no eres el que dice, Doggy, me gusta tu voz. No, pues, brother. No, oye, por cierto, Jerry, para los verdaderos fans del Doggy... Ahora sí la sorpresa la siguiente semana, porque esta semana no quiero opacar lo de las elecciones, pero la siguiente semana, solo para fans del Doggy. Oye, ¿ya soltaría esta semana lo que tengo que sí. ahí? No. Hasta... Suéltelo, maestro. Sí, ¿no? ¿Viernes? El viernes. No, es que van a andar de peda mis alumnos. Lunes. El lunes se las suelto, se las voy a dejar caer. ¿Cómo no? El lunes, que prometo. Caiga así, mire, maestro. Prometo. Que caiga con todo. Escuche nada más para que se dé una idea. Al 1-888-874-2656. Que su segmento es un desahogo. ¡Este es el show de Piolín! Porque aquí venimos a triunfar, a chupar. Oigan, en este programa van a tener la oportunidad de participar con su chiste. Tú lo cuentas, tu chiste, me lo mandas grabado con tu voz al Instagram, @ el show de Piolín, y te echas un tiro con Casimiro y tu chiste lo escucharás aquí en el podcast. Además, tenemos el segmento que se llama Dile Cuánto Le Quieres con Chela Prieto de Guasave, Sinaloa. Nos llaman de volada, paisanos, o nos mandan también su número telefónico en Instagram, @ el show de Piolín, y nosotros te hablamos para que le llames a tu pareja y le digas cuánto le quieres. Ajá. También tenemos al costeño, el piolicomediante, violinsotero del costeño de Acapulco Guerrero también. Se van a divertir, comadres. Y también los temas más actuales del momento. Pero ¿dónde van a escuchar el show, Pelín, paisano? O sea, tienes que decir que lo pueden escuchar en el iHeartRadio. En el iHeartRadio. Ah, en eso, nomás que tú lo dijiste en inglés, yo en español. lo pueden escuchar en el Apple Podcast también, o sea, en el Revolver, Piolín Sotelo, donde agarra tu podcast, ahí está, nomás búsquenlo por el show de Piolín, y ahí lo agarran de volada. Les digo, ignorantes, ¿qué pueden hacerse aquí en este show sin mí? Pues tragar más, porque usted traga demasiado. Tremenda Vaina. ¿Qué tal, amigos, de nuestro podcast Tremenda Vaina? A partir del 21 de octubre venimos con 2 episodios edición especial de Halloween. Aquí te damos un preview. Te acabaron la fuerza. Uh-huh. Estás confundido. La sangre te tiene los ojos y solo puedes ver tragedia y muerte y espanto. Escuchen Tremenda Vaina en iHeartRadio, Apple Podcasts o en tu plataforma favorita. Tremenda Vaina Halloween Special.